柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. ¡Ay, mi huevo! ¿Te duele el huevo, amigo? Sí, pero ya me acomodé, espero que se me pase. Ok, ok. ¿Necesito una checadita, amigo, o algo así? Igual, y si me sigue doliendo, se me va a quitar el... pudor. ¿Desea que le acaricien el huevo? Tú no, pero... No, estoy diciendo que yo... Como es netamente profesional y médico, pues igual. O de otras maneras, todo el pinche tiempo. Chingón. Qué puto asco me dan. ¿Qué? Claro que sí. A huevo, bienvenidos con esta pinche super intro. Vamos a comenzar el nuevo episodio del Saga Podcast. ¡Huevo! ¿Les va a gustar o no? ¿Les va a gustar o no? Ya saben cómo estamos. En esta ocasión tenemos aquí a la maldad con su huevo, dolor en los huevos. El más cabrón de todos y con un dolor de huevo, el huevo derecho. ¡Qué chingón! El pinche necro. Aquí, en la nueva temporada, donde no he faltado aún. Pero faltarás, puto. Cállate, puto. Faltar, güey. ¿Qué les al cuento? Está también el buen Graf. Aquí recién salido de un accidente automovilístico. Ay, lo más emocionante que me pasó en la semana, güey. No, ya. No, yo iba a decir, ya quisiera, güey. Pero no. Se oye muy culero, güey. Sí, pero de preferencia políticos, ¿no? Uy, pero es que de esos nomás matas uno y de ahí del desecho de ellos nacen otros 10, güey. Ay, qué mal pedo. Mamadrazo, te encuentras aquí con otro mamadrazo. Hola. Acá con el carisma que lo caracteriza. Lo caracteriza. En esta temporada, mis alarmas, señorita Pink, vieja del necro. Uh-huh. ¿Qué nuevo alias vamos a obtener esta semana? Bob. Ay, cabrón. Bob. Tenemos aquí a Bob. Que está descubriendo el potencial de su teléfono inteligente. Es más inteligente que yo, no me agrada. Chingón. Y pues obviamente yo aquí el Dr. Hill, que ya no había venido en estas últimas emisiones. Pero pues aquí andamos también. A huevo. Güey, no sé si hayan visto la televisión últimamente. Y eso que es lo que me estaba quejando yo mucho. Que están pasando estos, como ya es época de elecciones. Se viene la pinche oleada de todos esos de, ay, vamos a cambiar el país por ti, ganamos la chingada y no sé qué tanto eso. Nos vamos a robar tu lana y eso. Sí, sí, sí, esas, todas esas bolas de mamás. Y a mí especialmente me llama mucho la atención uno de partido de Nueva Alianza, de este pinche partidillo que está sacando varo nada más porque sí, porque no hace ni madre. Que su candidato era este Cuadri, ¿no? Era el Cuadri, exactamente. El Cuadri. Que le están pagando el varo y todo eso. Y me llama mucho la atención de que, ah, sí, eres emo o hipster y así, soy turquesa. Tú huevos, ¿no? Ajá, exacto. Soy punk o soy emo. Tú huevos también, soy turquesa también. Soy el último, me llamó mucha atención que el pinche comercial publicitario lo pasaron a las 2 de la tarde y él dice, soy turquesa, a huevo. Y dije, ah, qué pedo con ese cabrón. Nos robaron la pinche frase. O sea, dicen a huevo en la tele. A huevo en la tele, así nomás, dice. Así, o sea, ya creo que antes había pudor en la tele. Qué putos. Creí que ibas a decir a huevo, más barato. A huevo. Es que ya no es cool, güey. Ya. Cool, ya lo ya, traen los pinches partidos políticos ya, a la verga. Ya sale en Televisa, güey. O sea, ya es material de clase X. Sí. Bueno, sí, no, ya no baja. Se debe decir clase a huevo. Baja. Sí, porque quizás eso es chido, ¿no? X, triple X. Sí, sí, eso sí. Es algo que sí quieres ver, ¿no? Sí, sí, sí. Este ya es clase infrahumana. Más madrazos me sorprende. Eres un hipster, cabrón. ¿Tú decías a huevos antes que fuera popular? A huevo. Aquí el Saga Podcast, donde a huevo era original. Donde no teníamos. Alternativa. Sí. Donde no teníamos candidatos pendejos y nuestro a huevo era sincero. Y nuestro huevo era sincero, eso sonó tan sincero. ¿Saben que? Bueno, es que además todo esto que estaba platicando Dr. Hill, denotó que además todos fuimos compartiendo nuestras experiencias de lo que hemos visto en estas pendejadas. De las pinches ondas políticas que está atravesando el país bien culero, ¿no? Y que se está yendo bien a la mierda, como que Lagrimita y Costello ya se lanzaron para candidatos a diputados, creo que en Guadalajara. ¿Quién sabe qué chingados vayan a hacer? Pero imagínate esos putos, digo, hemos tenido otras aberraciones artísticas en el poder, pero pues ahora payasito. Wey, la neta. No mames. Es lo más inteligente que podemos ofrecer, güey. Yo había visto que por lo general aquí en México. Es lo más pinche que se puede ofrecer. Hay más pinches todavía, Sí. Perdón. Como comentaba, yo había visto que pasaba al revés. Porque me acuerdo que a mediados y principios de la década era más común de. Ah, mira, este pinche candidato senador, gobernador pendejo, le encanta salir en la tele como el pinche alcalde de Tultitlán. Ah, Simón. Y un güey de Guerrero que se apellidaba Salgado Macedonio y que hasta sacaron películas de acción. Salían Evo se llama Guerrero. Esa se llama Guerrero. La de Guerrero. Yo no me acordaba de esa mamada. Y el güey de Tultitlán sale en una película con Lorena Herrera que se llamaba La Orquídea Sangrienta. Mira, es una alcaldía de Guadalajara lo que están buscando. Les recomiendo otra película con Lorena Herrera que se llama La Cabrona. En el título lo dice. ¿Sale encuerada Lorena Herrera? ¿Sale encuerada Lorena Herrera? Ah, sale en corset y me dio enseñando las chichis. Pero siempre, ¿no? Está bien. Bueno, pero ¿qué podríamos esperar de un país donde nuestros candidatos son payasitos? Aquí en el pueblo bicicletero, ¿alguna vez un cantante se quiso meter de gobernador? Sí, porque de hecho ese cabrón, sí, el Francisco Javier. Exactamente. Que hace muchos covers igual de popurrís de música de... ¿qué será? No es trova, es balada, ¿no? Es como balada romántica, ¿no? Sí, esa madre. Los 80 sí ha salido del Festival Loti de la canción. No mames, ¿estaba en el Festival Loti? Sí. De la verga. Está bien. No mames, por eso vamos a votar por Cucamón para presidente. A huevo. Pero si Cucamón es mejor candidato que cualquier otro, no existe. ¿Por qué estamos hablando de política? No sé, porque es México, tarde o temprano todo mundo habla de política. O de Dios, o de religión, o de alguna mamá, de fútbol. Y como la verdad, pues Dios nos vale aún. Bueno, quién sabe. Así que, no sé, creo que heriríamos más susceptibilidades que hablar de política. Digo, política... vale, madres. Y además muchos canales de política se están volviendo hits en el YouTube. Ahí está el Pulso de la República. Es política, man. Y es cagadísimo de la risa. Yo no me lo pierdo. ¿Qué te pasa? Los pinches canales políticos van a empezar a hablar de videojuegos y cómics ahora. No mames, el canal judicial, ¿no? Oye, en el canal judicial vamos a hablar de ese videojuego que ustedes nunca... IT Number 9. Y así de, no mames, voy a ver el canal judicial. Pero van a hablar de las legislaciones del juego. No, pues está cabrón conseguirlo aquí en México. Porque no mames, atenta contra... ¡Ah, no mames! ¡Lo lograron! Hicieron del periodismo de videojuegos una mierda. Creí que no podría caer más bajo que Atomics. Veo que me equivoqué. Güey, lo pronto es que Atomics es el mejor periodismo de videojuegos que hay en este país, güey. Sí, güey. Es lo que más duele. Bueno, sí, vamos a ofender, pero luego sus contenidos y... A mí su infraestructura me da gracia, güey. Porque pues es bueno, ves una página como Game Trailers, que tiene su propio motor de videos, que tiene su propio sistema de página web y todo. Y los de Atomics, ¿qué? O sea, todos son WordPressazos. Nosotros usamos un WordPressazo. Sí. Y somos 5 o 6 personas las que hacemos esto, güey. Sí. Y metemos el podcast en iTunes. Y esos tipos se tardaron 50 podcasts en meter el podcast. Con decirte que yo metí el podcast de Atomics a iTunes antes de que ellos lo pusieran en iTunes, güey. Otro pinche hipster, ¿eh? Antes que fuera popular. Es que me daba huevo porque no podía meterlo manualmente a mi lista de podcasts en iTunes. Entonces lo subí yo a iTunes para poderlo bajar en iTunes y ponerlo con mis demás podcasts. Ah, güey, ¿trabajaste para que porque te había dado hueva? Sí. Mira qué chingón. Es una forma muy extraña de pensar que a veces me sale, güey. La verdad, yo tampoco lo entiendo. Miren, sí, bueno, y bajan todas sus notas de Kotaku, pero pues en cierta forma si eres un pinche iletrado en el inglés, pues vas y las lees en el Atomics. Sí, sí, la neta es que sí. Mira, todavía que estamos hablando de política rápidamente, de lo que está mencionando igual de Cuauhtémoc Blanco, que sí también va a la alcaldía de Cuernavaca. Me gusta su eslogan, mira, me la voy a jugar por la seguridad de tu familia. ¡Ah! ¿Cómo la ves? Me la voy a jugar por tu familia. De no mames, entonces va a ser la Cuauhtémoc. La Cuauhtémoc ahora va a ser un ejercicio de jurisprudencia, bien cabrón, ¿no? No mames, nos aplicó la Cuauhtémoc. Nos citó un caso criminal de hace 2 años. No mames, ¿y cuál va a ser el eslogan de pinche Lagrimita y Costello? No sé, amigo, no está todavía bien fundamentado. Algo de qué barato, algo así. Ay, a lo mejor, güey, qué sé yo. ¿Cómo se llamaba el güey que salía con Lagrimita antes? No mames, ese era Lalo. Ajá, era Lalo y Lagrimita, no creo. Pues creo que Lalo murió, ¿no? O algo, no, así. Se emputaron y se mandaron a la verga. ¿No murió? No. ¿No le dio paro cardíaco, anal? Sí, se le paró el ano. A huevo. Pues siempre. ¿Cómo se te para el ano, güey? No quieres saber. Sí. Cuando le tienes mucha confianza a alguien, le paras el ano. Cuando eres una actriz porno hardcore. Sí, también, no mames. Ay. ¿Te invitan a hacer Two Girls One Cup 3 o algo así? Ah. O a un gangbang. También, sí. También, muy, muy, muy bueno. Ay, no mames, pinche país, se va a ir a la mierda. De veras, sí. Vamos a crear nuestra propia plataforma política con juegos de azar y mujerzuelas. Ya tenemos juegos de azar y mujerzuelas en nuestro país. Pero si tenemos plataforma política, nos dan un super ultra mega hiper putero de varo. Los partidos políticos sacan una cantidad pendeja de dinero. Pues ya te dije, vamos a lanzar a Cucamón y su eslogan va a ser programado para robar un 10% menos. A huevo, me late, Sí, y aparte iba a decir, nuestro a huevo es más sincero. Tiene cierto punch la frase, no lo voy a negar. Ah, por cierto, como no tanto recomendación, pero ya que estábamos hablando de cosas de hueva y de ese documental de After Porn Ends. No mames, no vean la serie original de Netflix del Gato con Botas. Si ya de por sí las películas eran una caca, dije, ah, bueno, sacaron una serie original de Netflix. ¿Bestialismo y desnudez? No, pero está súper culero. Está bien culera la pinche serie. De veras uno diría, no, pues ya más o menos la agarraron el patín a las series 3D de animación, lo que tú quieras. Bajaron los estándares. Así cabrón con el primer capítulo. Está súper de la vil pinche burger. Culero, hasta su puta madre. No, pero cabrón, no mames, no la vean. No la vean, de veras. Ahórrense esos 20 minutos que yo di por ustedes. Recibió el putazo de la maldad en su huevo, por eso ahora le duele. Por eso me duele el huevo, cabrón, porque me cayó el episodio ahí. De la hueva que me dio, pues, ¡ah, se me echó un huevo! No se la está, cabrón, no, sí, no lo voy a ver, entonces. No mames, no la ven. No, qué puto asco. Bueno, ¿pero qué vamos a hablar esta tarde, pincho de Graf? Hoy vamos a hablarles en honor al 75 aniversario de esta organización que nos ha traído tanta felicidad al mundo. No. Felicidad, güey. Político forzado. Sí, güey, no mames, güey. ¿Qué? ¿Te está pagando el PRI, güey? Mínimo, móchate, güey. ¿Qué, no sé, trabajaste para el PRI un rato? El Graf sí trabajó para el PRI. Y en mi defensa tenía deudas. A ese insulto solo le faltó decirle bitch. Güey, necesitaba dinero. Efectivamente, se meten ahí por dinero, güey. Güey, la MacBook no se pagaba sola. En esta ocasión vamos a hablarles del origen y los detalles más interesantes de los 75 años de la editorial Marvel Comics. ¡A huevo! ¡Ay, todos amamos Marvel Comics! ¡A huevo! Yo sí amo Marvel Comics. ¿Te tienes tatuado el logo de Marvel en un brazo, güey? No, pero no es una mala idea para un tatuaje. No te vas a tatuar estupideces. Está bien, entonces... A ver, ¿qué sería algo que sí se tatuaría porque no es estupidez? Tu nombre. Por radio al cuadrado. Es una estupidez. No es una estupidez. Es una fórmula matemática que se mantiene a través del tiempo y del espacio. No mames, tiene mucho sentido. Imagínate, llega alguien bien romántico acá, pinche Tattoo Parlor. Hoy me voy a tatuar algo que va a persistir por siempre, que nunca va a cambiar. Tipo radio al cuadrado. No, MC, es igual a MC al cuadrado. Dicen que eso también ya está fluctuando, así que igual y no te tatúes eso. Pipo radio al cuadrado. Pipo radio al cuadrado. O nada más pones. O 2 más 2 es 4, ¿no? 2 más 2 es 4, o pones 2, es idéntico. O sea, 3 rayitas a 2. A huevo. Eso de veras es perpetuo. Sí. Chistes pendejos para que se hagan sus tatuajes. Si se hacen el tatuaje y nos mandan una foto, les regalamos unas estampitas. De tatuajes pendejos. Sí, de esas que se pueden borrar, güey. Subimos el tatuaje pendejo al post, ¿no? ¿Recuerdan los dulcecitos esos súper duros y feos que tenían un tatuaje de luchadores? Sí. Ay, yo amaba pegármelos con baba. A mi mamá no me dejaba ponerme esas cosas. No, pues a mí sí, pero... Ah, sí, ay, en mi época... Bueno, yo supongo que en todos los Garbage Pail Kids. Todo era satánico, tenía droga... O te robaban o en la esquina, así ibas a las maquinitas, güey. Igual que ahora, todo es satánico, tiene droga y te roban en la esquina. Son los mismos. Sí, pero en esa época era mito urbano y ahora es triste realidad. Sí, así es. Son los pinches chismes que se echan todo el mundo nada más para mantener a los niños calmados o mantener asustadas a las mamás, güey. Yo creo que más lo segundo. Sí, o sea, más que nada eran como sus desmadres. Güey, yo me acuerdo de las maquiuñitas, de las pinches tarjetitas esas que eran de rascar, que era como una maquinita y jugabas videojuegos en una tarjetita. ¡A chinga! ¿Nunca compraron de eso? Achim, se llamaban maquiuñitas. Puta, ¿cómo era? A ver, platícame. Sí, güey, es una pinche tarjetita, güey. Era como un Space Invaders, haz de cuenta, güey. Y tenía varias casillas así como de rascar. Y tenías que ir rascando una para ir si ibas avanzando, ¿qué ibas haciendo? Agarrabas luego poderes y luego te aventaba para otro lado. ¿Nunca jugaron esas madres, güey? Te juro que no. No. Abuelo, no. Las primeras vendían junto con los pinches dulces de esos culeros. No, se llaman maquiuñitas. Ahorita les busco una por internet. Yo soy el único pendejo. Yo espero que no, güey. Si no estabas bastante perturbado. Sí. Las mías sí tenían droga, entonces. Porque yo los veía moverse a los Space Invaders. Recuerdo las maquinitas expendedoras de tarjetitas. De esas había una aquí en la pinche Plaza del Milenio, aquí en el pueblo bicicletero. Había tres. Y una sacaba, creo que de Power Rangers. Una de dinosaurios y la otra de los Simpsons. No, había una de los Simpsons y luego también hubo una temporada donde ponían cosas de Marvel Comics. Sí, porque yo tengo unas de ahí. Ya ves, no existen las maquiñitas. Bueno, ya. Vamos pregunta, Yahoo Respuestas, porque algún otro idiota seguramente ya lo preguntó. Que también le dieron la misma droga. Se puso de los tatuajes de droga. Sí, acá, y no mames. Y su mamá, te dije que no te pudieras checar el alfijito. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de Marvel Comics. Marvel Comics, la editorial que nos trajo grandes cosas como, no sé, Luke Cage. No, drogas en las páginas, güey. Drogas en las páginas, sí. Bueno, ya, ok. Bueno, Marvel Comics no nació tal cual con ese nombre, fue originalmente llamada... Timely Publications. Timely. Ah, perdón, Timely Publications. Timely Publications y surgió... En 1939 como una filial de una empresa que ya existía. Ajá. Que por Martin Goodman, quien quería introducirse al mundo de las historietas de los comic books, puesto que como todos sabemos, antes de que existieran los comic books, todo era como tiras nada más en los periódicos. Y los comic books... ¿Eh? Pulp. Por eso, Goodman publicaba pulps, que de ahí viene el término Pulp Fiction, porque usaban... papel de pulpa súper barato para imprimir esos libros. Eran cosa historias que... cortas y generalmente iban acompañadas de una sola ilustración. Y entonces él lo que quiso es pasarse al mundo de los comic books, que era más bien, originalmente tendían a ser recopilaciones, ahora lo que llamaríamos paperbacks, o bueno, sí, colecciones de lo que ya se había publicado. O sea, había el paperback, el comic book que tenía ya compilado todo el Príncipe Valiente o Flash Gordon. Entonces él quiso entrar a esto. Los famosos funnies. Y todas esas, claro, en ese entonces ya DC había comprobado que podías crear contenido nuevo, bueno, en ese entonces National Periodical Publications ya había demostrado que podías crear personajes nuevos y nativos para los cómics. Entonces así es como nace Timely Publications con su primera publicación oficial, que fue Marvel Comics número 1, donde pues aparecen los dos primeros super... Las primeras dos franquicias que hoy en día ya no son tan populares y a lo mejor mucha gente no sabe que son de los principales o originales superhéroes de Marvel Comics. Los superhéroes originales de Marvel. De Bill Everett nos presentan al Submariner o el Prince Namor y la Antorcha Humana original. Que era un pinche robot. Un robot extraño. Y a mí sí me llama la atención porque hoy en día lees esas historias o el origen por sí, el de la Antorcha Humana es... Yo lo siento complicado a comparación, no sé, de Batman y Superman, que... O sea, es un robot que se prende en flamas, que fue enterrado porque se prendía en flamas y después escapa y vive una vida normal y se vuelve superhéroe. Y no, pues sí están medio fumadones, ¿no? Y Namor no era exactamente tampoco un héroe. No, el Namor sí se te lo pone como un antihéroe. Que si llegaba y era así como de, ah, tú me cagas, te madrearé. Y no me importa desmadrar lo que sea con tal de salvar lo que yo creo que es correcto. Sobre todo mi pinche mundo, el Atlantis. Sí, la verdad... Se me hacen personajes que son interesantes y me gustaría a lo mejor un día encontrar pues ese tipo de historias. Deben andar por ahí pirateadas de seguro, de leer los primeros números de la Antorcha Humana, ¿no? Como dato curioso, creo que regresaron a la Antorcha Humana hace poco. Ya ves que dejaron de publicar los Cuatro Fantásticos porque... Ay, no sé, según la historia... Ah, bueno, sí, pedos de derechos, pero según la historia de dentro de los cómics, el Johnny pierde sus poderes... La Sue y el Richard tienen como que pedos matrimoniales y se van a un retiro para salvar su matrimonio. Y la Mole odia a la Antorcha Humana. Entonces ya se separa el pinche grupo. Y los niños de la Future Foundation se van a se van como a un asilo o algo así de para héroes. Bueno, para personas con poderes. Y quien los cuida es la Antorcha Humana original. Chan, ¿es una historia nueva ahorita? Ajá, pues sí, la verdad no me la sé muy bien porque yo no leo Cuatro Fantásticos porque me zurra la madre esos güeyes. Bueno, quieres o no, estas pinches historias, también todavía no existía el formato tradicional del cómic. Como dicen, bueno, por ahí andaba Batman y Superman, pero no iban por eso. O sea, eran más bien adaptaciones de novelas literarias sencillas. Ajá. Pero pues ya en formato de viñeta. O sea, esto está más como en la sintonía de escritores como Ray Bradbury o Richard Madison, ¿no? Pues es lo que intentaban es hacer. Es un cuento, ¿no?, de ciencia como... ficción. Ajá, más ciencia ficción que motivo de superhéroes, ¿no? Como que después fueron... Pues ya los retomaron para ser superhéroes, ¿no? Pero sí, al principio era como de... pues sí, ciencia ficción, ¿no? Que era lo que pegaba en ese momento. Al igual que las historias de vaqueros. Por eso había vaqueros mutantes. No, no es cierto. que ahorita me acordé, de hecho, esta misma historia de esta antorcha humana que se pone a destruir gente y ciudades y pucho desmadre, pues lo retoma, lo retoman en Marvels, esta serie de Kurt Busiek y Alex Ross, publicada en los 90, y se ve pues, precisamente la mirada de este fotoperiodista cuando pues, se desata todo ese infierno y que es el inicio de la época de las maravillas, ¿no? De los Marvels. A mí me llama la atención, no sé, sí debió venir, ¿no? En la edición a lo mejor más nueva que está Marvel o en las publicaciones modernas. Pero no sé si te acuerdas que la primera versión o la primera... Sí, la primera versión que intentó publicar Busiek mostraba todo desde el punto de vista de la antorcha humana. De la historia de la antorcha humana al principio, de cuando estaba encerrado en la cápsula, ¿no? Ah, ¿no? En la feria. Sí. A veces me llamaba la atención, pero sí, como que no tenía mucho chiste porque esto solo iba a poder durar el primer tomo, ¿no? Sí, pues no tuvo una historia realmente desarrollada, nada más estaba ahí. Como detalle curioso, la antorcha humana original se puede ver en la feria esta mundial a la que van Steve Rogers y Bucky Barnes en la película de Capitán América. Ah, sí, va. Sí, sale el robot. O sea, no se mueve ni nada, pero puedes ver al tipo en el traje rojo dentro de la esfera de vidrio. Y dices, güey, es la antorcha humana original. Estaría interesante poder ver cómo hubiera avanzado un poquito esa historia, si realmente algún día pensaron en usarla. Pero, bueno, fuera de eso, de 1939, después de la primera publicación de estos dos personajes, uno de los pocos logros. Ah, también salió otro personaje que se llamaba El Ángel. Hay muchos, nada que ver con El Ángel de los Hombres X, pero fueron los tres primeros. O sea, los tres primeros fueron Antorcha, Namor y El Ángel en ese orden. Pero El Ángel no volaba, era como un Batman. Ajá. Que se hacía llamar El Ángel. Sí. De todos estos personajes, el único que logra también un logro particular es en 1941 lanzan el Captain America Comics, donde por lógica aparece, es la primera aparición del Captain America, que es uno de los otros grandes logros. O sea, a final de cuentas El Ángel no pegó tanto, pero lo que era Submariner, Human Torch y Captain America fueron los que mantuvieron un poquito a la Timely Publication desde 1941 hasta los 50. O sea, fuera de eso, pues tenían otras historias, otros cómics, otros personajes, pero se mantenían en base a estas pequeñas creaciones. Entre ellas ellos hicieron el primer crossover de pelea entre superhéroes. Sí, que fue el de Namor contra la Antorcha Humana. Ajá, porque una cosa es que en Marvel Comics, en la revista, salieran Namor y la Antorcha Humana, pero no revolvían sus historias. O sea, eran las historias de Namor, las historias de la Human Torch, pero un día deciden, pues, pelearlos, ¿no? O sea, sí son superhéroes y todo, pero no quiere decir que coincidan en todo. Entonces hacen ese pinche crossover que dicen que lo hicieron un fin de semana. Uh-huh. Dibujando hasta en latina y no sé qué. Eso lo pueden ver en un documental de DC, de History Channel, que se llama DC Superheroes Unmasked. Uh-huh. Y bueno, para ese momento pues ya las series empezaron a tener como mayor éxito, los cómics empezaron a tener mayor éxito, por lo cual el Goodman empezó a contratar más y más gente. Entre ellos a John Simons y a Stan Lee y a Jack Kirby. Sí, que Simon y Kirby fueron los que crearon ya el Capitán América. Ajá, exactamente, y Stan Lee solamente... Bueno, se llama realmente Stan Lee Lieber. No, ya es un nombre legal, Stan Lee. Ajá, bueno, pues se llamaba Stan Lee Lieberman. Y él no estaba como dibujante, estaba como ayudante. Posteriormente a que Jack Kirby y John Simon se pelean con Goodman, se salen de la editorial y ya pone a él a su creo que su cuñado, ¿no? Sí, es el primo de su esposa. Ah, el primo de su esposa ya lo pone como dibujante, como director. No, solo como escritor. Stan Lee nunca, o sea, así oficialmente para comenzar, creo que nunca dibujaba. Stan Lee es escritor, es guionista. Ya, ok. Bueno, lo pone. Ya me acordé, sí, de hecho no dibujó porque hace poquito, creo que el año pasado, salió una nota de una pinche aficionada que se volvió loca porque le pidió a Stan Lee que le dibujara un hombre araña en vez de hacerle el autógrafo, y sí, hizo un pinche hombre araña medio culero. Pero tiene ese prestigio de que es, creo que, el único pinche dibujo así de un personaje Marvel hecho por Stan Lee. Así de cabrón. ¡Así de cabrón! Ok, y entonces pues ya pues Stan Lee ya se puso a cargo de lo que sería las nuevas era de los cómics, ¿no? Ahí él ya empieza a escribir historias. Ya Kirby sí regresa y ahí es donde ellos empiezan a hacer mancuerna Pero eso es hasta, pues, prácticamente los 50s. Sí, todavía en los 40s, pues, se basan ya más en lo que estaba pasando en el mundo, que era la Segunda Guerra Mundial. Y fue el mayor auge de los cómics. En los 50s cambian el nombre, a mediados, a Atlas Publications o Atlas Comics. Y durante esa época, según lo que cuenta Stan Lee, pasaron prácticamente toda esa década escribiendo cuentos moralistas con monstruos de nombres llamativos. Entonces él decía, inventaba un nombre y... sonoro, y entonces Jack Kirby hacía unos dibujos. Fin Fan Fun nació en esa época. Sí, por eso. Correcto. Y pero él estaba desesperado porque decía, bueno, sí. También una de las razones por las que Stan Lee no usaba su nombre completo real es porque decía, tarde o temprano voy a salir de este medio de mierda y voy a ir a escribir algo realmente importante y no quiero que mi nombre esté quemado para ese entonces, ¿no? No le veo futuro a esta pendejada. Ajá. Pinche Stan Lee, puto. Debería de ser mi abuelo. Mandarazos, eso fue algo muy joto de parte de Stan Lee. ¡Ah! Bueno, pero otras figuras de la época lo hacían. El creador de Wonder Woman. Y sus calzoncitos bien apretaditos. ¡Ay, qué rico! Saludos a la Logan. Y a Miss Alarma. Váyanse a la verga. Ay, ahora sí va a terminar. Ya cada vez esa canción se hace más larga, güey. Si ustedes tampoco les gusta que cantemos Wonder Woman... Nos vale verga. No. Neta me vale verga. No, mándenos un mensaje para que los agreguemos al final de la canción y sea la más larga. ¿Cómo se llama? Se me fue. Bueno, el creador de Wonder Woman sí también cambió su nombre por William Walton Manston. ¿Cómo se llama? Marlton, no me acuerdo ahorita. El creador del detector de mentiras cambió su nombre para... las publicaciones de Wonder Woman, porque él no quería que tampoco lo implicaran en cosas de cómics, entonces... lo que hizo Stan Lee no está fuera de lugar para su época, o sea, hay que admitirlo. Pero bueno, durante los 40, Marvel Comics, en ese tiempo no llamado Marvel Comics, ¿era qué? ¿Cómo se llama? Se me olvida, Timely. Timely Comics, pues bueno, se dedicó a hacer lo mismo que hacían básicamente las editoriales, a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y pues poner personajes de sus tiras cómicas peleando contra los nazis, ¿no? Cosa que, pues bueno, podemos ver en DC Comics, ya ves que era Batman, Superman y Robin contra los nazis. En este caso era la Antorcha Humana, Namor y Capitán América, que tenía a su propio Robin, que es el Bucky. Claro, claro. Bueno, Capitán América pues nació, para empezar, por eso, ¿no? Por como ello. Dicen, ajá. Era una época mucho más ingenua, mucho más alegre. Y decían, bueno, pues ¿por qué no crear este personaje que es literalmente la Norteamérica personificada? Ajá. Y que pues llegaba y golpeaba a pinche Adolf Hitler, ¿no? En su número uno. En pues la portada. Esa era la portada, ¿no? Y que como dicen, mes tras mes, pues nomás peleaba contra pinches japoneses y nazis monstruosos, ¿no? Ajá, exactamente. Pero cosa que trajo un gran auge porque pues era toda esta política antinazi que gustaba mucho. Claro. Y pues Capitán América sacó muy a flote lo que sería... ese patriotismo desmesurado. Exactamente. Y que claro, también te lo mencionan mucho en este mismo documental que estaba comentando el Graf, en el que incluso dicen que existía la leyenda urbana que creían que el gobierno auspiciaba este tipo de publicaciones porque se mandaban al frente... junto con el chocolate, porque bueno, ambos producían endorfinas, ¿no? Unos para que te hicieras alegre y otro para levantar la moral. Ajá. Y que además se representó muy bien en la película de First Avenger, en la que en la misma película existe la editorial Marvel y publica los cómics del Capitán América, basándose en que el Capitán América al principio, al menos en la película, pues dicen que era un personaje de farándula, ¿no? Era una cuestión ahí multimedia. Ajá. Pure genius, la verdad, esa pinche película. Entonces quieran o no, lo que se ve en la película del Capitán América es muy similar a lo que realmente pasó en el mundo real. A huevo. A huevo. ¡Peliculón! La verdad, sí, a mí me gusta mucho esa película. Es más, hoy en la mañana la vi de nuevo. Más madrazos. ¿Verdad que la película del Capitán América está bien, vergas? No. Shut the fuck up. Okay. And get the fuck out of my house. ¿Verdad que la película de Capitán América 2 está súper vergas? ¡Que en él, hijo! Están bien chingonas las dos, no hay ni a cuál irle. Bueno, la segunda todavía está mejorcita. ¡Están bien chingonas las dos! Está mejorcita. ¡Get the fuck out of my house! Ok. A ver, antes de continuar con el pinche tema. Sí está bien chingona las dos. Tenemos algunos saluditos por el Facebook. Que Gerardo Petaver nos dice, yo opino que también pongan esta imagen y pueden a Stan Lee haciendo pito. Y dice, si te vas sin hacer un comentario, Stan Lee te desea sexo anal involuntario. Mierda. Christopher Rock'n'Roll Tatú dice que ya valió verga, el único salvable es Daredevil, y eso, pero que casi no lo involucra en sus pedos universales, cósmicos, musicales. Chingón. ¿No te dije ahorita que también se llamaba en español? Dan Defensor. Dan Defensor. Dan Defensor. Mamada, ¿no? Ok. Neto Dan Defensor, ¿no? Pues aquí en México Drago Dragón, güey, bueno, el doblaje. Peor, la neta, Drago Dragón. No, Drago Dragón suena, al menos como con punch. Dan Defensor, así como Dan de... Sí, eso suena como cualquier pinche godines que en sus tiempos libres le dice a la gente que no se empuje en el metro. O sea, a lo mejor en España Dan es así como arrojado, intrépido. A huevo, ¿eh? Puede ser, pues, ¿eh? No mames, estamos defendiendo el nombre de Dan Defensor. De... ¿Cómo la ves? Se llamaba Diabólico. Eso haría Dan Defensor, sí, Diabólico, diabólico le decían en el cómic. Aquí era Diabólico. Aquí también le decíamos. Es que Draco feo. Dragón era como le llamaron ese entonces en la caricatura ochentera. El doblaje, sí. Pero en cómics así de Norma. De Novaro. No, Novaro. De la prensa y era, novedades, era Diabólico. Diabólico. Ahí viene Diabólico, creo que se pone. ¡Ay, hijo de puta! Here comes, aquí. ¡Ave María Purísima! El título del cómic era así, ¿no? Here comes Daredevil, the man without fear. Entonces acá en México hay personas, ahí viene el diabólico, el hombre sin miedo. Verga. No mames. Ahí viene el diabólico. Y ese era el momento en el que no le podías decir a tu madre que ese cómic no era satánico, güey. Exactamente. ¿Qué cómic compraste, mijito? El diabólico. El hombre sin miedo. Ay, cabrón. Ese tiene pacto con el diablo. Lo peor es que Marvel Comics sí tiene un personaje que tiene pacto con el diablo. Ah, güey, es Ghost Rider. Y es Ghost Rider, pero Diabólico. No mames, güey, Diabólico es católico, no mames. Simón. Bueno, que se volvió católico hasta que lo escribió Frank Miller. Porque como recuerdan, él dijo, la única manera en que un abogado pueda ser justiciero es que sea también católico. Sí. O sea, por lo hipócrita, ¿o qué? Exacto, o sea... Que de nuevo, como mini recomendación, no mamen, lean el pinche cómic de She-Hulk donde son sus aventuras de abogado. Es botado de la risa. Wow. Y sale Matt Murdock y de pronto es el abogado malo. Porque se encuentran incluso en corte y dices, no mames, Matt Murdock es el abogado malo, pero es bueno. Es que es católico. Ah, ok, solo así puede ser abogado y justiciero a la vez. Chingón. Sergio Eusebio nos dice, saludos sagas, ¿quién considera que es el superhéroe más popular de todos y con cuál... es el que la mayoría de la gente se identifica más? Saludos. Spider-Man. ¿Eso qué tiene que ver con el tema? No tengo idea, pero esa pregunta. Pues el superhéroe más popular de Superman. Todo, Superman. La verga. Ajá. Con el que más se identifican, pues depende. Superman es el arquetipo. Quieras o no, básicamente todos los demás superhéroes se miden. Bajo su riata. En Superman. Realmente anda con más de capa caída, ¿no? Hay cosas más populares que él. Sí, pero siempre vas a reconocer a Superman. A Superman. En cuanto a con quién se representa más la gente, mucha gente dice normalmente, hay dos vertientes. Si fuiste adolescente leyendo cómics, Spider-Man. La gente dice Spider-Man porque tenía los mismos problemas que yo. Siempre y cuando lo hubieras leído. O sea, si lees cómics, normalmente tiende a ser Spider-Man. Si no, mucha gente dice, me represento más con Batman porque es el más humano. Es el que sí podría existir. Pero eso tiende a decir o la gente que lee mucho Batman o la gente que no lee cómics. Sí. Porque la verdad, sí, si lees el Spider-Man de Stan Lee, pues sí te podrías sentir representado. Sobre sí, todo si lo leías sí. En tu adolescencia. A huevo. Sí, sí, sí. Entonces yo digo que son una de esas dos, no sé qué opinan ustedes. O sea, tú sí. Dices Spider-Man o Batman. Spider-Man. Yo también voto Spider-Man. Sí, yo creo. Sí, nunca he sido un mega playboy millonario y traté de un batimóvil allá afuera, güey. No. No me identifico. Ni siquiera. Por eso, por eso tú, Batman, amigo, pinche playboy millonario. Yo a sí huevo. Tengo papás. A huevo. Tengo papás. También. Sí, güey, no mames, está cabrón el pedo. Te la mamá. Sí, güey, perdón. Sí, así vale. Y la neta. Es que mis papás, como si no existieran, los hijos de la chingada. Y la hasta neta. Juré vengarlos. Hasta juré vengarlos. La neta, mi pinche voz está culera. No es así como de, ay, qué pedo, puta, te voy a madrear. No. Hablo pinche, la neta. Sí, sí. Es como pinche. Bob Esponja. Sí, no mames, no sabes. No mames. Bob Esponja es mi con el que me detiene. Sí. Y también es superhéroe. Actualmente. Qué mamón. Pues sí, nomás. Ernesto Poblete nos dice, saludos Marvel Boys, me crié leyendo DC y ya de adolescente empecé a leer Marvel, cautivado por un arcade que se llamaba Captain America and the Avengers. Ah, qué chingón videojuego, yo también jugué eso. Ah, sí. Una duda, ¿hay adaptación casera de ese? Sí, de Super NES. De Super Nintendo. No, pero ese no se pase tanto al de Arcadia. Sí. Bueno, de Sega... Es muy parecido, pero de Sega, no. Es como Sega si dijeras... Algo, ¿no? Algún puta consola es que de también Sega salió tenía, Genesis, ¿no? Está un poquito ¿era de más Sega, bien. No? ¿El de Captain America de Sega? También hay o sea, Nintendo. Digo, el de Arcadia era de Sega. No estoy estoy seguro. No estoy seguro. El no, que... no estoy seguro. Era pero no hubo una adaptación así fiel, bonita, como no. El de Spider-Man de Sega, no. Que tampoco nunca he visto. No, no, no hay adaptación. Lo fiel, puedes bajar fiel. En un emulador. Sí, bajar ah, no, emulador. Sí, sí, yo digo sí, pero me gustaría saber si hay una forma como que de tenerlo... Fiel, no. El, porque el... adaptaron el de X-Men. Sí. Y adaptaron creo que ya el de los Simpsons. Sí. A ellos. En pero... Xbox Live también están. Ah, mira. Los dos. El de X-Men y el de los Simpsons. Sí, sí, sí. Pero ese de Captain America y el de Spider-Man son así como esas piedritas en la cosa de... ¿Por qué no puedo tener una versión casera que se ve igual? Me gustaba mucho cuando ponías la fecha y gritaban... ¡The Avengers! Era en el que salía el Vision blanco, sí, ¿no? Salía el Vision ajá. Blanco, sí. Iron Man, Hawkeye y Capitán América. Partiendo madres. Luego pues... llegaba así otro güey para jugar contigo y... era de cuatro ponía la fecha... Vez. ¡The Avengers! The ¡Iron Avengers. Man! Y tú, ¡ay, qué Vision. Me gustó más Captain el de Vision, America. No sé quién sea ese pendejo, no, la neta no. El fantasmita era en mi esquina, en mi cuadra, güey. Me gustaba más el de Spider-Man, que también salía Hawkeye ahora que lo pienso. Y salía Namor y la gata negra. Ah, gracias, ya no recordaba quiénes eran los Nightcrawler, otros pendejos. No, no, no, ese era en el de Hombres X. Sí, salía Nightcrawler en ese. No, no, no, no, era Hawkeye, Spider-Man. Ando en drogas desde hace rato. Y el primer ¿qué pasó con las maquiñitas? No he encontrado las maquinitas. Y también me acuerdo que había otra que se llama Videuñitas, que era lo mismo. Ahorita lo más cercano que encontré en Mercado Libre de Argentina es que venden una tarjeta de gol, de rascagol, que es de lo mismo. Es de lo mismo. Pero es de lo mismo que lo que les estoy diciendo. Igualito, pero no he encontrado de momento. No mames, es que sí tenían drogas, nuestras mamás no nos mintieron. Wow. Sí. Bueno, decía este cabrón que dice por el arcade que se llamaba Captain America en The Avengers, quise conocer los personajes, entre ellos a Vision Blanco que salía. Y ya, un abrazo, amigos. El Vision Blanco. Sí, alias se les permita. Pues es bien chingón. Bueno, a ver, ¿ya es todo? ¿No hay más saludos? Son todos, nada más. ¡Órale, putos, háblenle! Pinches guangos. No mames, ahorita regresarán. Regresarán. Nos pasamos a la época de los 50, 60. Sí. 50 es rápido, güey, porque sí. No hay prácticamente nada. En los 50 se cambian Atlas. Atlas News. Y más que nada lo que hacen es copiar lo que hacen todos los demás, que es cambiarse a westerns, a historias de chavos, y cosas así. O sea, porque en ese entonces la industria de los superhéroes como explícate, que se está muriendo. Historia de chavos, amigo. O sea, Archies. Archies, gracias. O sea, clones de Archie, cosas de vaqueros, cosas de bélicas. Espacio, bélicas. Porque... y ciencia ficción, así como... ciencia ficción. De hecho, de ahí salió cuando ya meten a Drácula en el universo Marvel, el Drácula de Marvel, pues. Ay, al uno y que otro cómic de monstruos. Night, ¿cómo tenían Werewolf ¿no? by Night, se llamaba, creo, un cómic sí. de Marvel. De... sí, que actualmente todavía sigue vigente en el universo Marvel. Yo tengo unos. Sí, sí, sí. Pero ahorita ya lo republican. Lo que pasó también es que en los 50s... 50s también les cancelaron eso con los desmadres con el Dr. Wardham, pues se cancela todo cómic de monstruos, ¿no? O sea, así como EC Comics literalmente es destruida, pues por otro lado Marvel pierde algunos de esos personajes que ya los recuperan en los 70s, pero eso podemos hablar después, ¿no? Sí, no es la parte, no es los 50s o los 60s. Es el punto más bajo de Marvel. Eso, no, pero ¿cuál es la parte donde sale esta asociación para los buenos modales? Es los 50, ¿no? Por Comics Code Authority. Ajá, que es cuando también, por ejemplo, ayer estábamos leyendo Madame Toilet y yo. Bob y yo. Bob. La historia del origen del Guasón. Y ahí sí te lo dicen, no, pues es que en esta época pues al güey lo reducen a un simple pinche bufón. Porque pues ya realmente como no lo dejaban ser un asesino, no dejaban hacer nada divertido, pues nada más era hay un pinche bufón a lo pendejo y por eso mismo pierde el interés. Ajá, pierde el interés de ese cómic scenario y lo deja de escribir durante creo que como 10 años o algo así. Chan chan chan. Bueno, que me sigue, señor. Bueno, que voy a ir a miar. Va a mirar el necro. Bueno, nada más como acotación, como ustedes recuerdan, estas pinches acusaciones del doctor Frederick Wertham, pues pinche psicólogo que decía que al hacer unos estudios de pinches casos criminales, porque el güey pues trabajaba con asesinos, ladrones, pendejadas, delincuentes juveniles, descubrió el patrón de que todos leían cómics, o la mayoría leía cómics. Entonces dijo, ergo, pues los cómics hacen mal a la memarda. Exacto, así, muy a lo pendejo, ¿no? Y obviamente pues de pronto empezó a tener muchísima promoción al respecto, pues era doctor, como dicen, lo llevaron hasta el pinche Congreso de Estados Unidos y pues como dicen creó ese control de autocensura de cómics que impidió la publicación pues de una gran cantidad de, pues básicamente de géneros, ¿no? El horror, que más sufrió fue el horror y terror. Exacto. Tanto que cancelaron los Easy Comics. Sí, pero también hay que admitir que por otro lado los Easy Comics y esas cosas sí estaban pasados de madres. Y lo único que yo creo en ese entonces, yo entiendo, a mí no me gusta el terror y no me gustaría que los niños leyeran terror. Lo único que se tendría que hacer es lo que hoy en día se hace, y es meterlo en una bolsa y poner un letrero para mayores de 18 años. Y eso en Estados Unidos se toma más en serio. Siempre se ha tomado más en serio. Entonces digo, no había necesidad de destruir una industria, pero pues eso pasó con Wharton. Por cierto, hace poco se descubrió, no me acuerdo quién, analista, investigadora y psicóloga también, demostró que Frederick Wertham había falseado sus resultados de investigación. O sea, porque antes todo el mundo decía, bueno, se equivocó, fue una pendejez que hizo y no se le podía echar tanto la culpa, ¿no? Decir, bueno, basó su campaña contra los cómics en los resultados de investigación, pero ahorita ya se demostró que falseó los resultados. Entonces, no solamente fue un pendejo que se equivocó con las matemáticas o con cómo implementar su investigación, sino que hizo falsos positivos con tal de llegar y decirle a la gente que matara a los cómics. Entonces, culero, ahora sí ya puedes ir y decirle hijo de la chingada, porque resultó que sí era un hijo de la chingada. Y esta chava que lo descubre, ahorita no me acuerdo el nombre porque leí la noticia hace como 4 o 5 años, pues más que nada lo hizo solo por reivindicar a los cómics, para decir, bueno, o sea, todo esto fue por nada, o sea, fue por alguien que quiso hacer daño a una industria que a lo mejor le cagaba por alguna otra cosa, ¿no? Porque no hacía cómics de homosexuales como él, o no sé, de putos, más bien dicho. Perdón por... Ese fue un comentario que voy a editar, que voy a dejar nada más putos. Yo odio todo. Oye, esa es mi frase. Y te la robé. Maldita perra. Cállate, Bab. Quiero de fuck up, Bab. Bueno, entonces para el 57, pues ya debido a todo este desmadre, pues ya estaba quebrando la compañía. ¿Qué? ¿Cómo se llamaba? Atlas News. Y hizo un trato con American News Company, pero pues para que le distribuyera sus cómics, pero pues exactamente cuando firmó y ese desmadre, a los pocos días valió verga la compañía de American News y pues se quedó sin poder distribuir los cómics de la ahora Marvel, así que tuvo que ir Goodman a con sus rivales, con DC Comics, para que le empezara a distribuir un máximo de 8 títulos al mes. Y... Ese es un caso raro porque si te pones a pensar, 20 años después, DC estaría pidiéndole prácticamente a Marvel que ellos publicaran los cómics de DC, puesto que DC estaba a punto de decidir dejar de publicar cómics. Sí. Pero solo pensaba conservar sus licencias. Entonces esto demuestra que esto va... Otra de las cosas importantes ya de finales de los 60, principios de los 60, y que es parte básica de la historia de todos los cómics, es que Martin Goodman fue a jugar golf con el editor principal de DC Comics, quien había publicado ya en Brave and the Bold las historias de sus superhéroes principales, ahora rebautizados en mundos de ciencia ficción. Sería Julius Schwartz, yo creo, el que jugó, porque habían creado la Liga de la Justicia y eso estaba repuntando los números de los cómics de superhéroes. Entonces fácilmente llega Goodman con Stan Lee y le dice, cabrón, quiero que crees un equipo de superhéroes porque eso es lo que se está vendiendo ahora. Stan Lee llega y habla con su esposa y dice, yo ya me quiero salir de esto, he estado escribiendo muchos monstruos. Una mamada eso, lo que me acaba de decir. ¿Qué pendejada es esto? Eso está mamada, estamos en el 61, él está harto de escribir cuentos de monstruos moralistas y la chingada. Y su esposa dice, ¿por qué? Si ya te piensas salir de este mundo de los cómics, ¿por qué no te sales por la puerta grande y escribes un cómic como tú crees que debería ser escrito? Entonces él decide crear un grupo de superhéroes que a lo mejor no habían salido los personajes previamente en otro título, pero los quiere formar con el diseño de una familia que sea disfuncional, donde no todos tengan que llevarse bien, como la Liga de la Justicia. Y es cuando en 1961 él no solamente lanza ese cómic, sino que lo lanza bajo un nuevo título, convence a Martin Goodman de ponerle un nuevo nombre a la compañía, que va a ser Marvel Comics, y con eso aparece e inicia la que llamaremos la Edad de Plata de los cómics, con el Fantastic Four número 1 en 1961. La era Marvel ha empezado. Muchos años después lo vuelve negro al pinche Antorcha Humana y todo vale verga. Todo valió verga la vida. Todos murieron. No nació la Bella Durmiente y todos se volvieron darks. No pasa nada, no mames. Pinches familias interraciales. No hay pedo, no hay pedo. Sí, sí. A los blancos les gusta coger negros, a los negros les gusta coger blancos, a los blancos les gusta coger asiáticos, a los asiáticos les gusta coger mexicanos. Les gusta coger con caca y otras pendejadas. A los asiáticos les gustan y los tentáculos. Y pulpos y pescados. ¡Y está chido! Y tentáculo. Ranas y camaleones. Está chido. Oh, por Dios. Cada quien sus perversiones. Plantas y peras con cara de bebé. Ay, Dios. Ah, no, sí, eso ya está muy twisted. Y gente con botargas de peluche. Sí, no mames, ya, ahí digo, no, ya, para las peras con cara de bebé es la línea. No, ya está. Lo máximo. No son peras, son semillas y se llaman mameshiba. Y hay peras también con cara de bebé. Ay, qué asco. Como los gatos cuadrados, los gatitos bonsai. O las sandías en forma de corazón. ¿Qué demonios pasa en Japón? No mames, están malitos, pues es Japón, pon. ¿Qué pensarán de nosotros en Japón, pon? No tienen sandías colgadas. Bueno, tienen mucho tiempo libre. No, no lo tienen. Para nada, sí, tienen más tiempo libre que no trabajan 5 horas al día. Es el punto, o 6. No tienen tiempo libre. Tienen más tiempo libre que nosotros. Tantas presiones que dice que ya les vale verga sacar toda su porquería que traen en la mente en sus fisiones. Les vale madres, güey. Tienen sexuales. Otra forma de pensar. Yo sí iría a uno de esos antros en el que puedes tocar culos. ¿Qué? Debían haber visto la mirada de la maldad así como de... ¡No! ¿Existen? Ahorita vengo. Sí, solo puedes tocar un culo a través de un agujero en una pared. ¡Ah! ¡Esos! Que tienen las escorts que tienes ahí contigo todo el tiempo y que les puedes coger después. Eso está no, de la verga. Aquí solo hay culo, nada más. No hay cara. Solo foto. Puro culo. Haz cuenta que es un hoyo en la pared, así como aquí está colgado el pinche cuadro. Ah, sí, pero digo que también hay los que decían, pero sí los he visto. Y está el culo, está la tipa pues con el culo ahí de fuera. Ah, yo creí ¿no? que y era... una foto arriba de esta... Para que sepas cómo es, pero no le vas a ver la cara. Ah, esta es mi casa Yukino, ¿no? Ay, órale, sí, pues bueno, casi culo. Igual y ni es, ¿no? Igual y es un puto güey ahí con las nalgas rasuradas, pero... Es ahí están un los simio. Pinches... Ahí están los viejos pervertidos. No, pues de la verga, ¿eh? ¡Ay, por Dios! Tenía duda de las peras con cara de bebé. Sí, no mames. Bueno, nada más. Ay, no mames. También tuviste. Por cierto, para acotar, en mi tiempo, lo más extremo que venía de Japón era el Tamagotchi. ¿Sabes qué, güey? Ya sé qué le pasa a los japoneses. Se pusieron los tatuajes que venían en los dulces y todos están drogados, güey. Eso le pasó a Japón. Es que ya los hacían, ¿no? Yo lamía esos tatuajes muy seguido y no estoy mal. Ok, y eso acaba de mostrar que tu punto está equivocado. Bueno, les recomiendo, yo vi la miniserie. ¿La de tatuajes? No, yo vi la miniserie, me gustó mucho esta serie Shogun, basada en la novela de James Clavell. Muy interesante, acerca de un extranjero que queda atrapado en Japón, pues cosas muy interesantes. Pero hay un momento en el que se encuentra con su querer, que es la que quiere sus huesitos, una japonesa. Y pues de pronto pues se mete al baño y dice, ¿qué pedo? ¿Por qué estás aquí al baño? No mames, me estoy aquí lavando las almorranas. Y si le dice, bueno, pues es que no mames, somos un chingo, obviamente esto pasa en el siglo XVI, dice, somos un chingo, es un país muy chiquito, pues aquí nos educan, pues realmente a crearnos un espacio muy personal en la mente, ¿no? Entonces si algo tiene que ver con estas cuestiones de que sean tan pinches viajados, porque ellos todo el tiempo tienen que tener una perspectiva pues muy introspectiva. Y de ahí lo justifican con que esta es una onda geográfica. Buena acotación, vean la serie, está muy chingón. Bueno, estaban los cuatro fantásticos. Los cuatro fantásticos. ¿Qué pasa ahí? Los cuatro fantásticos pegan, pero pegan con madres, güey. Con el dibujo de Jack Kirby y unas historias que para ese entonces, vamos a ponerlo en contexto, eran muy llamativas. Estábamos hablando del héroe como la The Thing o la Mole, como lo conocemos aquí en México. Que no le gusta ser superhéroe porque ese superpoder que tiene lo deformó. O sea, no se ve como una persona normal y la gente le saca de onda. O sea, sí lo acepta como héroe y todo, porque dicen, sí es un superhéroe, es Thing, pero sí te saca de onda ver un hombre hecho de piedra. No, ya hasta hablan mal a sus espaldas. A ¿no? sus espaldas. Uh-huh. No se lleva bien porque como hay una división generacional entre los cuatro fantásticos, o sea, prácticamente los tres principales son, pone, de adultos y el otro tiene como 6 o 7 años menos, pues uno es más adolescente. Sí viven todos juntos, no tiene identidad secreta, o sea, son personajes públicos. Entonces eso implementa ciertos grupos de historias que no se habían visto en Superman, en Batman, en los Cuatro Fantásticos, los Cuatro Fantásticos, pendejo. En la Liga de la Justicia, o en ese estilo, era otro estilo, y la gente le gustó. Entonces, sí, es que tenías un contraste entre cada personaje, ¿no? Tenías a... La Mole que era así, ¿no? O sea, era bueno, pero le odiaba ser superhéroe. Tenías a Johnny Storm, que amaba ser superhéroe porque era como el sueño de cualquier pinche chavo americano. Decir, güey, tengo superpoderes, qué vergón. Tenías al güey puta pinches listo, que se sentía mal por haber transformado a su mejor amigo en un pinche monstruo de piedra y que tenía que regresarlo a la normalidad. que ha sido su estigma de toda la vida. Y tenía hasta parte este como romance que se daba entre él y la única vieja del grupo, ¿no? Que también hubo un avance muy grande en eso, que en menos de 5 o 6 años ya estaban casados. Ajá. Aunque no parecen como casados, y fue la boda de la década, ponle, para ellos, o sea. Sí, hasta salió en el diario. Salieron los diarios, o sea, ¿qué importancia tenían en ese entonces los Cuatro Fantásticos? Por lógica, pues Martin Goodman dijo, no mames, el Stan Lee más o menos como que trae una pinche idea de qué deberíamos estar haciendo para pegar de nuevo con este desmadre superhéroes. Se rifó el muchacho, se rifó. Se rifó este muchachón, de metía a Jack Kirby, quedó super vergas. Entonces dicen, a ver cabrón, lánzate otra, a ver, ¿qué otra pendejada crees que deberíamos hacer? Bueno, Johnny Storm pega porque es adolescente, vamos a hacer un superhéroe que sea adolescente. No, pero antes de eso, a ver, en el 62 creo que primero hace Ant-Man. Ahí ya cambiaron el nombre. Ya son Marvel, ya. Esto ya es la era Marvel. En enero del 62 hace a Ant-Man, en mayo del 62 hace a Incredible Hulk. En Hulk, ese fue otro concepto muy interesante, porque es este superhéroe que no es exactamente un superhéroe, es un monstruo que hace cosas buenas, pero que también no puede ser controlado por el alter ego. Esa opción de no estoy feliz por ser superhéroe, o ser superhéroe no implica felicidad y como superación personal todo el tiempo. Ajá. Es otra de los factores. Estos pedos que tenía, ¿no? Entre el Hulk y este Banner. Entonces decía, pues Banner se siente mal por ser Hulk, y Hulk pues no quiere ser reprimido, y regresa a ser Banner, pero normalmente no puede existir uno sin el otro. Bueno, de nuevo, remitiéndonos un poco a este pinche documental, muy chingón de nuevo. Quieran o no, también DC empezó en los cómics antes, los estereotipos eran distintos. Y como te dicen, gran parte del éxito de Marvel en estos momentos era que, como ellos comentan, los personajes de DC Comics eran simbólicamente hablando muy similares como a los padres de los lectores, porque todavía eran más moralistas, y Superman es no la cagues, eres un pendejo, cosas por el estilo. Y los personajes de Marvel, al tener, como dicen, todos estos conflictos, eran más bien como los lectores. Humanizados. Es que los otros también eran humanizados, pero por eso es a lo que voy, lo que dicen. Unos eran como la imagen paterna y de la autoridad, y los de Marvel sí era algo con lo que podía sentir más afinidad, porque pues sufrían como un chavito adolescente, pues, que está precisamente transformándose, ¿no? Oh, y también tomamos en cuenta, ¿no? Algo muy importante. Ya hablaron de los hombres X, que estaba viendo una foto de Lady Gaga con una pizza. ¿Qué pítero? Tomamos en cuenta que si de para los años 30 a los 60, pues ya los lectores de cómic ya tenían pues una buena edad, ¿no? Ah, claro, entonces, y no mames, los 60 eran un pinche hervidero de mal viajes. ¿O no, Doctor Hill? Entonces, The Incredible Hulk. Y de drogas Hulk, duras. Incredible Hulk también ya te podías comparar con ellos así de, ay, yo también soy un pinche nerd de Dines y me siento como el Banner. Bueno, pero entonces para agosto de 1962, en el último número de Amazing Fantasy, sale el superhéroe más vergón de todos los putos. Uno de los... No, Spider-Man. Es lo que quiso decir el Necro Spider-Man. No, Bergamán. Bergamán. Dije vergón, güey. Bergamán, que lo picó una verga radioactiva. Y no quiere saber dónde y madres. Y lanza cosas blancas. Tiene la fuerza proporcional de una... De una avenida. De una avenida llena de coches, cabrón. Está cabrón. No mames, bueno, no. Tiene pelo en los huevos. Y tiene huevos en los pelos, ¿cómo la ves? No mames, le acaricias la cabeza y no mames, pinche dolor. Hazme una treza. No, güey, no, espérate, no, culero. No mames. Ay, no, ya, no, hablando en serio, Spider-Man. El detalle con Spider-Man fue que en ese mismo ambiente de superhéroes de otros estilos, Stan Lee decide que quiere hacer un superhéroe que sea adolescente. Por lógica, Martin Goodman le dice, güey, no mames, los superhéroes, los adolescentes son sidekicks. O sea, ¿tú quieres hacer una historia de un sidekick? Dice, no, quiero un chavo de 16 años que sea un superhéroe. Spider-Man. Dice, güey, o sea, no. Güey, te traigas una pinche araña. ¿Qué tienes en la cabeza, pinche Stan Lee? Bueno, vamos a cancelar esta serie llamada Amazing Fantasy. En el último número ahí lo publicas, cabrón. Ahí metes tu chingadera. Sacas tus mamadas. Como dato curioso, no se llamaba originalmente Amazing Fantasy. Aún en el número 14 se llamaba Amazing Adult Fantasy. Fantasía adulta. Sorprendente fantasía para adultos. Oh. Entonces no sé qué publicaban antes, cabrón. Porno para japoneses. Publicaban la Blue Girl. Por otro lado, Jack Kirby no estuvo disponible para el diseño del personaje. Entonces otro hito en la historia es que agarran a otro de los dibujantes principales de Marvel Comics, agarran a Steve Ditko. Y él es el que les hace un diseño, porque el diseño de Jack Kirby, no creo que hubiera pegado, la verdad, porque hasta capita tenía. Entonces, como que lo quisieron ver medio más dinámico o algo, porque es un superhéroe que es, su representación es una araña, güey. Uh-huh. Entonces, la verdad, pegó mucho, y Martin Goodman después de eso dice, güey, no mames, a mí sin Fantasy número 15 se vendió en chinga. Ajá, y dice, ese superhéroe que en el que confiábamos tanto, Stan, deberías darle más, su propia más revista. Más oportunidades, deberías darle, amigo, un título yo propio. Yo siempre te lo dije, oh, sí. Mamón. Es que así hablan los gringos, ¿no? Sí. Al menos en el History. ¿Cuál fue el mérito de la no quiero decirlo así, pero es así se dice normalmente, la corrida de Stan Lee de Amazing Spider-Man fue el hecho de que siempre se enfocó en la persona detrás del traje, como que el hecho de que fuera el hombre araña era lo menos significativo, lo importante era Peter Parker. Siempre fue Peter Parker, y por lo menos lo fue hasta los 70s, cuando terminó la época de John Romita Sr. Aún en lo importante en Spider-Man era Peter Parker. El que los poderes como que siempre fue algo secundario. Claro, hoy en las series animadas y todo se da prioridad a Spider-Man. Y eso es bueno, porque así te llama la atención el personaje para ir a leerlo en los cómics y después te representas con el otro. Sí. Entonces, la verdad, Spider-Man es un personaje muy redondo en ese aspecto. Y gracias a... pues ya llevaba 2-3 hits. Digo, Ant-Man no era un hit, la verdad. Pero ya llevaba Fantastic Four, Spider-Man. Pues dijeron, oye, pinche Stan Lee, ¿qué otra pinche mamada quieres hacer? A huevo. Y dijo, pues quiero... Dijo, pues quiero hacer esta otra mamada llamada Thor. A huevo. Bueno, Thor fue como que de esos inventos ocasionales. O sea, porque como no sale en serie principal. No, sí, Thor sale. Bueno, salió al igual que Spider-Man en otra revista llamada Journey into Mystery, pero no. Es una de esas creaciones simplonas en ese aspecto. O sea, no. Ajá. Fue así como que la creación del mes para esta revista, igual que lo fue Iron Man en Tales of Suspense en el 63. En el 63, Thor en Tales of Astonishing, que traía un dios nórdico. No, como Thor en Journey of Mystery y Avispa, bueno, la Wasp en Tales of Astonishing. Journey into Mystery, Tales of Astonishing. Ajá. Y también en Tales of Astonishing era Iron Man. Y el Doctor Extraño en Strange Tales. En Strange Tales, ahí sale. Entonces, muchos de los personajes van naciendo de necesidades del día. Los más importantes a lo mejor son aquellos que nacen desde el principio en su propio título. En el 63, pues Stan Lee crea otra representación interesante del mundo, que son los X-Men, en octubre del 63. Y los Avengers, que era como vamos a unir todos nuestros grupos de superhéroes, porque igual no están pegando tanto, pero igual y unidos hacen algo. Si te pones a pensarlo, prácticamente los Vengadores, en ese aspecto, cuando los unen, era el primer título donde ellos eran los principales. O sea, ajá, porque como dices, Wasp estaba en Tales of Astonishing, Iron Man estaba en Tales of Astonishing, el Capitán América, cuando lo regresaron de Avengers, no le dieron el título, luego lo mandaron a Tales of Astonishing, y Thor estuvo en Journey into Mystery, que después se convirtió en Thor, sí, porque dijeron, ya no mamen, güey, es el título de Thor, entonces vamos a ponerle ya el Mighty Thor, pedo. Pero entonces, o sea, para mí los Vengadores es así como que la forma de que estos superhéroes que ya inventamos le entraran algo, ¿no? Bueno, creo que Hulk era el único que sí tenía título, ¿no? Hulk era el único con título. Entonces, porque Hulk es el más vergüenza de los Avengers. No mames, Hulk tenía que ser el único con título porque era el único doctor certificado. Tenía pinche doctorado chingón. No era cierto, el único no con título. Peter Parker era estudiante y el Capitán América era pinche soldado raso y Thor era un puto dios. Capitán América era capitán del ejército de los Estados Unidos. No, era un vagastrán. Sí. Vamos a hacer esto. Cada que grabemos vamos a poner un frasco de las estupideces. Y cada que alguien tenga una estupidez, mames, va a poner una moneda. No mames. No tenemos tanto dinero, mujer. ¿Qué crees que cagamos, Varo? Podemos cagar murciélagos. Bueno, tú, pero no, Varo. Bueno, no sé. Bueno, mira, cagas murciélagos, se los llevas a un doctor aquí cerca que vende tacos, que es veterinario, y que haga unos taquitos de murciélago rabioso. Ya debes como 1,000 varos en el frasco. Eso sí pasó. Pendejada. ¿Cómo va todo, Doc? Pues fuimos allá por Tula a contener a unos pinches murciélagos rabiosos. ¿Cómo están los taquitos? También ricos. A huevo. Súper chingones tacos de El Doctor. Qué miedo, güey. En fin. Digo. Así, pues ahí está una imagen del Pipucho Marinela para que se les quite. Ay, el Pipucho era la rieta. Ya hablamos de pastelitos, ¿verdad? ¿No? Sí. Sí, ya te hemos tenido buenos y malos momentos. Bueno, pero la otra esta identidad de Thor, ¿cómo se llamaba este güey? Donald Blake. Ese güey sí es doctor. Y también te la mató. Médico cirujano. Era médico cirujano. Ay. Es el doctor, vamos con el doctor. Bueno, ya para 1963 estaban los Avengers y the X-Men. Los X-Men, uno de los detalles es que no pegaron. No, fueron una mierda. Los Hombres X siempre fueron como uno de los títulos de bajo rango de Marvel. Y eso, por un lado, le dio mucha riqueza porque cuando los relanzaron en los 70s fue cuando ya Chris Claremont y John Byrne empezaron a hacer que la alineación fuera como más fluctuante y de esa manera podían hacer más experimentos. Y esos experimentos son lo que le dio la forma a los Hombres X que conocemos, que es un grupo que nunca sabes en realidad quién chingados va a estar. Y entonces eso lo hace más, de mi lado, lo hace más interesante. Los X-Men pegaron más que nada por el hecho de que eran adolescentes y que eran gente reprimida, porque solo en el universo Marvel te podrían lanzar piedras por tener superpoderes por nacimiento. O sea, aún en día hay gente que no lo entiende, pero o sea, es una libertad creativa que se da Stan Lee para hablar sobre el racismo en los cómics y que sea con superhéroes. Ah, que sea un racismo y no... No, y deja eso, o sea, no contra una etnia en general, ¿no? O sea, no para decir racismo contra los negros o porque es un superhéroe negro, o sea, no, racismo porque es un mutante y puede ser negro, blanco, asiático, mexicano, whatever. Azul, verde, hay de un chingo de colores. Ajá. De mutantes. ¡A huevo! Exactamente. Ya también para esos años, para el 64 salió Daredevil, Dragon. Daredevil también es una de esas historias donde ya Stan Lee se siente saturado y por eso el título original de Daredevil salía cada 2 meses. Y como último personaje de esa época de los 60s estuvo Nicolas Fury como agente secreto. Ah, sí, en ese entonces era Nick Fury and his Howling Commandos. Ajá, y era pues por las historias bélicas sobre guerras secretas y mamadas así. También no olvidemos de los últimos personajes de esta época por ¿cómo se llama? Bueno, no es tanto de Stan Lee, sí ya es prácticamente Steve Ditko, es Doctor Strange. Bueno, ya lo dijiste, sí. Sí, Doctor Strange ya lo dije. Entonces nos pasamos a los 70s. Los 70 se ponen más psicodélicos. Sí, y... hay tatuajes con drogas. No, hasta los 80. Que consumen mucho. Solo hay drogas. Solo hay drogas y tatuajes por separado. Después, en la siguiente década ya los unen. Y por eso dice que existían unas pendejadas llamadas las maquiuñitas. Sí, existían y eran videoñitas también. Y es lo que les decía, güey. Yo lo más cercano. Ahorita las encontraré. Vas a ver, voy a quedarte a su pinche bocote. Ahorita lo que más. Yo lo que más me acuerdo a esto que estás comentando es que antes me acuerdo que en los gancitos venían unas pinches... No, güey, eso fue añísimos. Fue mucho más después. Sí. Yo estaba en la preparatoria. Esa madre las compraba cuando iba a la primaria. Sí. Jugaba tazos en la primera generación. Yo recuerdo una promoción muy patética de los cereales. Ajá. Que decía, ah, no mames, gratis un Xbox adentro. Ah, fue, pero eso ya es mucho más. Ah, es de, ah, no mames, un Esperen. Xbox adentro, un juego de Xbox gratis, no mames, no, yo qué quiero. Chingón, y era así como uno de esos pinches jueguitos súper culeros del mercado. Esas madres en Estados Unidos están, de Tiger, exactamente. Esas no, madres, pero estos estaban bien decadentes. Pero sí, los Tigers estaban decadentes. Pero tanto. Estos estaban Miren. Más, pero eran Xbox. Bueno, Miren. Sí. Nada más les voy a comentar, según yo sé, esos los hacía Tiger Electronics porque sí. todavía trabaja. O sea, pinche Tetris de 2 varos. Pero a lo que iba era que en los gancitos, sí es cierto, muchos años después venían unas tarjetitas así largas, me acuerdo que eran largas, de plástico, que traían una imagen de un juego de Super Nintendo sí. Y del otro lado traían algún tip. Ajá. Eso es lo que yo... Esa madre era de Club Nintendo, era asociada con Club Nintendo para esas chingaderas. Ah. En los 70s ya cambia un poquito la época porque ya aparece lo que ellos llaman la primera generación de creadores de cómics que querían estar en la industria del cómic. Ay, no mames, no estamos... había gente que se quería dedicar a eso. ¡Qué pendejos! O sea, gente que leyó los primeros cómics, porque los escritores dibujantes de cómics de 40, 50, 60 eran gente que estaba ahí porque no tenían otra opción. Llegan por porque fin... eran vagos drogadictos sus empleados. ¡A huevo! Y no, ya... sí lo dicen, o sea, que son gente que tenía aspiraciones artísticas frustradas. Sí. O sea, en el caso de Stan Lee, él quería ser escritor y él tenía la ilusión de escribir la gran novela americana. O sea, él quería armar algo, hacer como Mark Twain, básicamente. Básicamente lo hizo en otro aspecto. Sí, o sea... De lo cual nunca estuvo satisfecho. Me vale verga. En ese aspecto, hoy en día yo creo que ya podría decir que sí, pero tiene razón, no es exactamente lo que él quiso. Entonces llegó gente como Denny O'Neill, como Neil Adams, y este tipo de personas que cambian ya el estilo gráfico de Marvel. Ya no todo es Jack Kirby, ya no todo es Steve Ditko, no todo es John Romita. Una de las historias más interesantes de Marvel Comics es la vez que se les ocurre publicar El Hombre Araña sin la autorización del código de cómics durante la saga del final de la muerte del Green Goblin. Uh-huh. En el cual, pues bueno, Harry Osborn está drogado y todo. Entonces le dicen, no puedes hablar de drogas en los cómics y la chingada. Y entonces pues, dicen, bueno, Martin Goodman le dice a Stan Lee, ¿sabes qué, cabrón? Si tú quieres que esa historia sea publicada así, la publicamos sin el pinche código de cómics, vale madres. Y fue es uno de los números del Hombre Araña más elogiados. Al grado de que ese es el número que un señor, no sé cómo se llama, Joe Quesada Sr., le regaló a su hijo Joe Quesada para asegurarse que no se volviera a drogar. Lee estos números del Hombre Araña. Para que no te drogues. Ni te pongas tatuajes pendejos. Y no te pongas tatuajes pendejos. No acabes como el doctor Lee. Deja de lamer sapos, pendejo. Dice, pero eso generó otra adicción en el pobre chamaco. Empezó a coleccionar cómics y quedó sin vieja. Entonces, no es cierto, está casado. Aguante. Hablando de cosas retro y cómics, me acordé que había unos popotitos con chochos que tenían un microcómic. El podcast con más... Así, pero, güey, ¿cómo la ves? Como está muy heavy acá de repente... Es el, comentario. Sí, chico. El comentario random. Es el podcast shit. Con más random shit dentro del tema principal que hemos hecho, cabrón. Está muy divertido. No, es que Marvel se extiende por todos pinches lados de la cabrón. Cultura. Hasta no. ni digas que estoy viendo un set de cubicuates, güey, así que ni digas. No mames, pero yo tenía uno de esos comicsitos que sobrevivió hasta relativamente hace poco, que se llamaba La Gata y era una superheroína bien pitera. La Gata. ¿Era una gata? Pues era como una Catwoman decadente y así como del Agrícola Oriental, no sé. Verga. Bien pitero. Y su enemigo se llamaba el Búho. En los 70s, otro de los grandes logros es que los de Marvel ya pudieron como que evadir algunas pendejadas de censura. Y nacieron series como el Tomb of Dracula y algunos superhéroes más diabólicos, ¿no? Como Ghost Rider. Que ya no fueron creaciones exactamente de Stan Lee. Stan Lee pasa de ser escritor en los 70s a ser el editor en jefe. Él reemplaza a Martin Goodman. No estoy seguro, no me la crean. Así no es un hecho histórico que estoy leyendo aquí directo de la Wikipedia. Pero sí, en ese entonces, ya 70s, Stan Lee ya es editor de Marvel Comics. Ya no es tanto escritor. Ajá, no, ya también se dedicaba a relaciones públicas, ¿no? Dentro de Marvel Comics. Sí. Era una figura simbólica, como lo ha venido siendo desde hace años. Sí, ya empezó. Contestaba el fan mail. Sí, eso era muy importante. Uno de los, y nos faltó decirlo, lo importante que era el fan mail en Marvel Comics. Porque los editores escribían y te respondían tus preguntas. Y fue cuando se dieron cuenta que mucha gente de la que leía Marvel Comics ya no eran niños siempre. ¿Te acuerdas? O sea, que ya hablaban con los adolescentes de las universidades. En esos cómics. Desde viejos, los Cuatro Fantásticos ya pasaba eso. En el de Werewolf by Night, viene una promo que. Por 99 centavos de dólar de aquel entonces, te mandaban a vuelta de correo una hebilla de cinturón hecha de cómics viejos de Marvel. ¿Qué? Y que te la avalaba Stan Lee. ¡A huevo! Un bell pocket, ajá. Pues sí, pero era, o sea, te dice, y que era la garantía de Stan Lee de que estaban hechos de auténticas viñetas de cómics. O sea, y te lo decía Stan Lee. Y salía así, ¿no? Entre algunos de las personas... No, literal. Entre algunas de las cartas que hoy en día se le da mucha... No está tan senil, la verdad, hay que admitirlo. No, está bastante vívido todavía para lo que está. No, pero la versión más chica, imagínate que te hubiera dado unos cómics ahí firmados o impresos con tinta combinada con su sangre. Y venía la foto de él en el hospital, ¿no? Ahí, sacándole la pinche sangre. Bien cabrón. Los cómics Marvel de Kiss sí tuvieron sangre de Kiss. Yo sí recuerdo cuando vi eso y dije, ¡ay, para de mamar, qué buen pedo! Marvel de Kiss y tenían sangre de Kiss. Ay, revuelta en la tinta, sí. Revuelta en la tinta. caga. Sí, eso sí, me acuerdo. Eso que yo no lo sabía, porque no soy fan de Kiss. Starter Kid. Y eso fue en los 70s de Marvel, entonces entra totalmente en contexto. ¡A huevo! No, es que yo no soy fan de Kiss, entonces... ¿Sabes una de las personas que le escribieron en algún momento a la editorial de... Bueno, a la sección de cartas de Cuatro Fantásticos? ¿Qué? George R. R. Martin. Escribió alguna vez a los Cuatro Fantásticos. Por ende, muchos de los estandartes de Game of Thrones representan personajes de cómics. ¡Qué cagado! Hay algunos estandartes en Canción de Fuego y Hielo de algunas de las familias. Creo que dicen que alguna es un escarabajo azul. Hay una... Hay un Yellow Jacket o así. Pues no me acuerdo, no me hagan caso. Me acuerdo mucho del Blue Beetle, pero George R. R. Martin sí leía y sí llegó a escribir a Stan Lee en Marvel Comics. Entonces, la sección de cartas, que hoy en día en Estados Unidos es muy importante, hay que admitirlo. Yo no la leo, porque soy un imbécil. Pero para los lectores de cómics es muy importante que haya una sección de cartas en cada uno de los cómics. Por razón de que antes un editor en jefe como Stan Lee, que era el escritor principal de algunas de esas historias, les respondía. Y pues te podías dar la... Ahí es donde Marvel se daba la idea tal vez de hacia dónde debían escribir, ¿no? Porque, oye, güey, no solo nos están leyendo chavos de 5 años, nos están leyendo gente de 19, 20 años que está en la universidad y está hablando sobre estos temas en sus escuelas, ¿no? Por eso pongamos que Peter Parker es un universitario pendejo. Así. Pues no tanto, porque se supone que era como genio de la química, pero bueno. Bueno, pendejo me refiero a nerd. Y se le a Mary Jane, que era top model. O sea, pendejo no estaba. No, después de ser Spider-Man, ya estaba cuadriculadito el güey. Ah, bueno, dale chance. ¿Estaba cuadradito? Cuadradito. Ah, güey, pues, superhéroes gordos, eso es algo que nadie se le ha corrido hasta ahorita. Sí, sí, hay superhéroes gordos. ¿Está el Bouncing Ball? ¿Cuál? ¿El Night Owl es gordo? Pasadito de peso. ¿El Bouncing Ball? ¿Cuál? Bouncing Ball, el de este niño pelota. Ah, ya, de Legion of Superheroes. Sí, tienes razón. Gracias, ya, comentario pendejo de mi parte, pero al menos ya lo referenciamos. Que sí, nunca ha habido superheroínas gordas, ¿o sí? Momento. Debe haber una, o sea, no mames, debe haber una, sobre todo en estos tiempos políticamente correctos, en los que quieren ser incluyentes en todo momento, debe haber alguna gorda que tiene algún superpoder. Momento. Quizás no una superheroína, pero sí una antivillana, la Amanda Waller. Amanda Waller es gorda, siempre ha sido gorda, es parte de su personalidad. Angel de los New X-Men, no era prácticamente como el Night Owl, pasadita de peso. ¿Ah, sí? Sí. Ah, ya. De la era de Grant Morrison, ¿no? Es que no era Angel, es Ángel. Porque era como latina. Ah, era Ángel. O sea, se pronuncia así Ángel. Ángel. Sí, es que se... Bueno, da igual, sí. ¡Angel! Sí, era una negra y gorda. Big Bertha, de la DC. ¿Ver? Para eso sí. Big Bertha, pero esa es de... Esa es villana, ¿no? Sí. De las furias de Apocalipsis. Sí. A huevo. Es Big Bertha. No, hay otra. Que es Big Bertha. Big Barda es la esposa de Scott Free. ¿Ese no es el pez de Mario Bros? También. Bueno, ok, continuemos. En los 70s, ¿qué pasó aparte? Mister Increíble. Está gordo. Sí, Mister Increíble está gordo. Mister Increíble está gordo. Próximamente, en la saga podcast. Pinche superhéroes física y estéticamente incorrectos. Legalmente, ahora Mister Increíble en cualquier momento podría salir en algún cómic de Marvel y Disney que le diera la puta pinche gana. Ay, por Dios. No mames, yo quiero ver eso. Y la neta. Me sean callables. Solo quiero hacer. ¡Quema! ¿Cómo? Solo quiero hacer mención a que Madame Toilette odia Los Increíbles. Pero no por la calidad de su argumento, sino porque la han torturado. La calidad del argumento también es mala. Me vale verga. No es cierto. Y también fui torturada mucho tiempo con ella. Por eso, porque la he visto un chingo. No mames, el argumento es bien bueno. Con ello. El argumento es muy bueno. El argumento es muy bueno. Pero bueno, no. Bueno, continuemos, ¿no? Para los 70s. Para los 70s, la industria del cómic. La industria del cómic iba a decadencia de nuevo. Ya ves cómo les gusta a los cómics irse al pinche hoyo y surgir. Hoyo y surgir. Básicamente, hoyo es como un ciclo surgir. Repetitivo de salir de las cenizas. Sí, a huevo, exactamente. Entonces, ahorita, hoy en el 2015, pues estamos en un periodo donde está chingón el cómic. No te sea extraño que en unos 3-4 años se dé la verga de nuevo. Ahorita y en otros 10 de nuevo surjan, ¿no? No. Aquí hay una diferencia. Una cosa es que los personajes de los cómics sean más populares que nunca. Y otra cosa es que los cómics estén bien. A los cómics les está yendo de la chingada ahorita. Ah, ahí está, ¿ves? Estamos en la época de la mierda. Estamos en época de la mierda porque las ventas de cómics no son ni el 1% de lo que eran en los 40s. Estamos hablando de ventas de 10,000 cómics, es así mucho. Y estamos hablando de una industria que antes vendía millones. Un momento, ¿pero en qué década de los de Marvel nos quedamos? ¿80s, 90s? Estamos 70s. Ah, ya. Pero no se preocupen, no pasa tanto importante en los 70s. No, pues nada más eso, ¿no? Se va al carajo la industria, ya casi se muere por culpa de los que habían comprado este Marvel Comics. No, este se llama Perfect Finance Chemical Corporation. Compraron Marvel Comics y quisieron saturar el mercado y por lo mismo pues estaban dándole en la madre. Bueno, también tomen en cuenta que aquí una cuestión importante fue la sobreespeculación económica, porque pues los pinches cómics de los años 40 de la Segunda Guerra Mundial pues empezaron a... Fue hasta los 90s, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y qué acá estamos? 70s. No mames, ya. Ya ahorita, 70s. No pasó nada en esos pinches años. Interrumpes con pipuchos y otras mamadas. Yo no hablé del pipucho, yo hablé de Lady Gaga sosteniendo una pizza. Lo cual es asqueroso como el pipucho. Bueno, ya, sigan con Lady Gaga sosteniendo un pipucho. Quisiera que la Lady Gaga me sostuviera el pipucho. ¿Eh? Creo... Seguramente ella tiene uno. No hay pedo. Bueno, ya. Ya, en los 70s. Mérito de Marvel en los 70s es que que para hacer una editorial, vamos, como Marvel Comics, que era nueva, ajá, se licencian los primeros personajes de Marvel Comics para hacer otras cosas. O sea, es la época de las series animadas de Spider-Man. Exacto. Y esas clásicas series, como creo que eran canadienses, de todos los personajes extras de Marvel que prácticamente recortaban la viñeta y le hacían, le giraban, ¿no? Exactamente lo que estaba diciendo ayer a Madantuale, que son estos como motion comic primeros que sacaron. Sí. Que pasaban aquí en Canal 5. En lo particular a mí me caían bien gordo y no los veía. Yo no los recuerdo. Yo ahora lloro porque los quiero ver de nuevo. Sí, sí, que son clásicos porque son de donde vienen los temas musicales originales de todos los personajes de Marvel. Ajá. Como Tony Stark y bla, bla, bla, que es el tono que se escucha en la película. O el Capitán América, que es When Captain America Throws His Mighty Shield. Y todo es mamada. Sí. Es la época en la que salieron los CDs, los CDs, háganme favor. Los discos de música incidental, de Marvel. Ah, la música de fondo de Marvel, para escuchar tus cómics. Y también te los mandaban a través del fan mail, a vuelta de correo, por tantos. ¿Han notado que...? Una foto de Stan Lee. Lo peor es que, ¿te han notado que Madame Madros prácticamente solo habla de lo que venía como site en los cómics? O sea, así como que no importa el conteo, pero vendían esto en la portada. Es y que vendían He-Monkeys aprobados con la cara de Stan Lee, güey. Y sabes que también era genial, y sí tengo cómics con esa publicidad, las clásicas publicidades de Charles Atlas, de que le comprara su libro por igual un pinche dólar para que te enseñaran a dejar de ser un pobre alfañique que lee cómics y te volvieras un tipo mamado que golpea idiotas en la playa. Que leen cómics. Que también, esa publicidad fue tan icónica que es multiparodiada. Al menos casi todos los cómics lo han parodiado. Y el que yo puedo recordar que es un... ¿cómic? No, un personaje que es una parodia directa de es Flex Mentalo. Suena europeo. Bueno. Ahorita me acordé de unos pinches cómics que me dejó el meme que se llamaban Capitán Canuck, que son canadienses. Es como Capitán América, pero canadiense. ¿Qué pedo? Y también atrás trae su propaganda para que compres pendejaditas. Pues ahí los tengo, dice que su canal lo sacó de no sé dónde, igual y valen algo. No me puedo investigar qué pedo con el Capitán Canuck, un día voy a ver. Va. Bueno, entonces nos pasamos a los 80s. ¿Qué pasó en los 80s? La música se volvió... Nacimos la mayoría de nosotras. ¡A huevo! ¡De huevos! ¡Huevo, pinche década chingona! Los 80 for the Wii. Fue la época en la que en Marvel Comics se dio derechos para países como México para sus cómics. Bueno, y porque aquí en México, como saben, pues es más conocido el hecho de que las publicaciones de revistas son quincenales más que mensuales. Y por ahí se sabe que unos cómics, que el cómic del Hombre Araña alcanzó la publicación americana. Y aquí en México Marvel dio derechos para poder escribir y dibujar historias originales de México. Son únicas y, como dice Madame Tolle, son malas porque no, también Marvel no permitía que en esas ediciones originales se matara un personaje, se hiciera un acontecimiento importante, entonces eran prácticamente como los rellenos de Naruto, pero en cómic. Pero son extremadamente valuadas por los coleccionistas gringos, por el puro hecho de que son historias inéditas en Estados Unidos. Okay. Bueno, para 1981 Marvel adquirió el estudio de animación de Patty Friendly, que son los que hacían fantasías animadas y Looney Tunes. Ahí nace Marvel Productions, ¿no? Ajá, nace Marvel Productions y empieza a hacer series para la televisión como lo son G.I. Joe, Transformers, Y los Muppet Babies. Y por ende Marvel termina produciendo el cómic de los Transformers. Marvel es la que crea toda la mitología de Transformers para el mercado occidental. O sea, en Japón los Transformers ni se llaman Transformers, no me acuerdo cómo les llaman. Uh-huh. Pero la mitología esa del Energón y que cayeron en el arca y quedaron encerrados por miles de años y todo eso. Eso lo creo Denny O'Neill. Uh-huh. Que trabajaba en Marvel en ese entonces. Y toda la mitología esa nació de Marvel Comics. También en los 70 hubo Star Wars en Marvel. Y por eso, bueno, ahorita Transformers ya no le pertenece a Marvel. Fue con IDW. Hubo un momento que creo que lo publicaba DC. No estoy seguro. Buena pregunta. Pero bueno, ahorita está con IDW, eso sí. Y los Muppets Babies, Transformers. Yo tengo unos de Tops. ¿De Tops Cop? Ajá, de Tops, no, de Tops, los que hacen las tarjetas. También que publicaban X-Files, ¿no? Ajá. Ya. Sí. Dale. Y tengo unos de Transformers. Ahí está. Con portadas de Greg Capullo. Qué cagado. No me imagino a Greg Capullo haciendo mecánicos. Qué ¿sí? mamadas. Fue el que te regalé. Sí. Y bueno, Muppets Babies, Stan Lee varias veces escribió algunos capítulos. Marvel, apareció en la pinche Muppets Baby varias Marvel veces. Marvel Productions. Como se tuvo que dar lugar en California, porque es una productora de medios televisivos, implicó que cierta parte del staff de Marvel se tuviera que mudar a Los Ángeles. Entre ellos, el que hizo el tremendo sacrificio de ir a apoyar a Marvel Productions hasta Los Ángeles e irse de su nativo New York fue Stan Lee. Sí. Y con eso fue uno de los primeros trabajos a larga distancia que hubo del mundo de los cómics. Porque antes pues tenías que estar dibujando tú ahí casi prácticamente en la editorial o tener un estudio cerquita. Y no había esas libertades que hoy en día hay de tener dibujantes como Humberto Ramos, que vive aquí en la Ciudad de México y aún así dibuja el Hombre Araña, ¿no? Entonces podemos ir a su casa en el DF, robarle las páginas y capaz que nos hacemos ricos por vender cómics de 3 meses de adelanto. Sí, cómo no. Pero esa fue una idea estúpida. Voy a meter algo de dinero en el bote de las ideas estúpidas. Ahorita vuelvo. Y de editorial Novaro se quedaba con Hulk. Novaro ajá. publicaba Hulk. Y en ese entonces creo Novedades. O no me acuerdo quién publicó. La prensa empezó. La prensa era. Ellos se quedaron Spider-Man, Vengadores y no me acuerdo cuál más. Eso y era todo raro. Lo metían en una sola compilación. No, o sea, eran varias historias. Separados, no, eran así. Varias historias que venían en un solo acoplado. Algo así. Uh-huh. Pero era raro, nunca entendí por qué Hulk lo tenía Novaro. Creo que nada más por tener compensación con Mujer Maravilla y tener los dos títulos de las series de tele. Por eso en los 70s, la serie de Hulk, de live action, la primera serie de un personaje Marvel que sí. repercutió a largo plazo. Bueno, de live. Sí, la pinche tema de. Presente el tema aquí. Ay, no me acuerdo, duró hasta los 80, ¿no? Entonces empezó como 77, 78, no estoy seguro, y terminó como en 83. Y en 80s nace Marvel Productions, también sale una división que se llamaba Stan Lee Media, que eso se vio implicado en un escándalo fiscal después. Sí, hizo basuras muy cabronas, como los web, bueno, eran episodios web del cómic de los Backstreet Boys, escritos por Stan Lee en persona. Sí, eran en Flash. Tragar. Eran en Flash y los podías descargar. Oye, ¿y DC no tenía su equivalente con NSYNC? No sé. Pero que no, espero que no. Y hacían un crossover Marvel DC NSYNC y se llamaba The Backstreet Project, Boys. Donde todos tenían superpoderes. Y era escrito por Stan Lee y uno de esos pendejos. ¿De los Backstreet Boys? El güero, todos eran güeros. No, había uno que era Gañán. Bueno. Había uno que era el gañán, el como rudo, el como tierno y el güero. ¿Cuál era el Kevin? No. El Kevin era como el cejón. No mames, estaba bien guapo el Kevin, era un cuerazo. ¿Por qué estás hablando de los putos Backstreet Boys? Sí me gustaban sus rolas. Y el Kevin. Ya debes como 10 años de pendejadas del bote. Por cierto, nada más para acotar. A ver, caigan el tambo de las estupideces porque no va a caber Carter, en un frasco. Amigo, por favor. ¿Tenemos saludos, Dr. Hill? Sí, tenemos un comentario nada más. ¡Pinches huevones! Huevones. Cabrones. Víctor Pérez Pérez nos dice, ahora van a aplicar la de DC en Crisis en las Tierras Infinitas. Veamos cómo sale esta jugada. Que ya vamos para allá en el tiempo histórico. Van a hacer sus pinches reboots otra vez. Otra vez. Reboot, qué reboot. Pedo, pero ya bueno. Nomás. Escriban, antes. Culeros, escriban. Ah, pero sí, que no más escuchar man, después. Man. Me vale verga, escriban. A ver, nada más para acotar lo que preguntaba Madrazos. La serie del Increíble Hulk tuvo 5 temporadas. 82 episodios de 48 minutos cada uno. Y se... Ajá, y estuvo al aire de 1977 a 1982. De hecho... La de Doctor Strange. Ajá. Bueno, también aquí estoy viendo que quizás la primera fue que precisamente 6 años después de que se acabó la serie del Increíble Hulk, pues sacaron la TV Movie. Ah, de, sí, de Hulk y Thor, ¿no? De Incredible Hulk Returns, en 1988, en la cual, en efecto, sale Thor como personaje ahí echando el desmadre, ¿no? Con unos peluchitos ahí muy cotorros. También en la serie de Hulk apareció por primera vez en live action Daredevil. Ah, sí, cierto, salía Daredevil en la serie. Sí, ya en los últimos capítulos, creo que en el juicio del Increíble Hulk. Era el abogado de Hulk, era Matt Murdock. ¡Ah! De huevos. A ver, más madrazos, vaya... Vaya corriendo a comprar la pinche serie donde la chutamos toda y la peli. Regreso. A huevo. Regresará con la serie. Bueno, entonces ya, ¿eso pasó en los 80s? Sí. Vamos a los 90, que esta los sí va a estar turbulenta. Sí, están chingones, güey. En los 90, ¿qué pasó? A finales de los 80s pasó algo muy importante. Empezaron a surgir de nuevo otra tanda de talentos que fueron muy importantes. Nosotros ya teníamos 8 años y ya comprendíamos un poco más mejor el mundo. Más mejor, nótese cómo hablo. Nótese. En esa época hablaba así. Así hablaba yo mejor. En esa época. Estaba paike todo, ¿sí? Estaba todavía en paike. Entre ellos, los principales, claro, estaban Jim Lee, que estaba dibujando un Uncanny X-Men. Todd McFarlane, que estaba dibujando Amazing Spider-Man. Rob Liefeld, que estaba dibujando New Mutants. Y entre ellos llegaron a una popularidad tan grande que Marvel decidió dejarles títulos aparte de esos cómics. Entonces Todd McFarlane de Amazing Spider-Man se fue a crear el título de Spider-Man. Rob Liefeld se lanzó a X-Force. Y en este caso Jim Lee creó un nuevo título llamado X-Men. El X-Men número 1, que tenía como 10 portadas variantes, originalmente solo 4, se convirtió en 1991 en el cómic más vendido de todos los tiempos y sigue siéndolo. ¿Por qué? Porque empezó el problema de lo que decía la maldad de los especuladores. Ahora sí, dinos de los especuladores. Ah, bueno, estaba aquí leyendo a pinche trivia de Lou Ferrigno, pero igual no tiene sentido ahora. Como dicen, el pedo aquí en los nove... A huevo. No, pero es... pues cuéntala. Ajá, que aquí... ¿Qué pasó? Lou Ferrigno, pues, hizo de Hulk. Ah, no mames. Y ganó también un pinches concursos, ¿no? De fisicoculturismo. Sí, sí, sí. Y era el entrenador personal de Michael Jackson. Sí, exactamente. Ah, también. Y es sordo. Está mamado al Michael Jackson. Y Bill Bixby interpretaba a Bruce Banner. Y es sordo Lou Ferrigno. ¿Sí? Sí. Es medio sordo. Tiene hipoacusia, creo que sí. Bueno, ya para lo de la especulación, como decimos, ya pasaron 50 años de la pinche guerra. No mames, y de pronto pues empezó a crecer y a existir un mercado de estas personas que pues que querían comprar esos pinches cómics de su pinche infancia, lo que ustedes quieran. Pero pues claro, siguiendo la ley de oferta y demanda, pues no mames, había muy pocos porque pues todo estaba muy racionado en los años 30 y en los años 40. Entonces pues se editaban las revistas, pero se donaban mucho para utilizarlas como bienes en la guerra, para reciclar papel, para lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces hay muy pocas. De pronto los precios pues empiezan a alcanzar puta madre, pinches niveles increíbles, los pinches cómics de los 40 se vuelven súper caros y pues claro la avaricia pues llega a las pinches oficinas de Marvel y dicen, ah no mames, esto puede ser una inversión, ¿no? Más que incluso entretenimiento, lo que tú quieras. Y pasa lo que comentan, ediciones especiales, portadas variantes, lo que tú quieras, ¿no? Pero como no ha habido una guerra abierta, pues hay un chingo de estas madres. Entonces todo el mundo las puede comprar por unos cuantos dólares y realmente ninguna de ellas es tan especial, ¿no? Lo cual, pues lleva realmente en los 90 a Marvel a pues entrar a la bancarrota. Porque finalmente tienen un chingo de producción, están vendiendo un chingo de madres. De pronto las personas que los estaban comprando pues se dan cuenta que no van a pagarse su pinche vida con esta especulación financiera. Y de pronto se quedan con muchísimo stock, se empieza a vender muy poco cómic... caen en la bancarrota Marvel y es aquí también donde empieza a surgir pues las primeras semillas de lo que hoy en día disfrutamos como el pinche universo cinematográfico tan chingón como es, porque una de las maneras como Marvel se mantuvo a flote fue vendiendo licencias a estudios para hacer las películas de sus personajes como bien mierderas, ¿no? Y que muchas, la mayoría creo que ni se llegaron a hacer, por ejemplo Orión, que hicieron por ejemplo la película de He-Man y los Amos del Universo. Tenían los derechos de Spider-Man. Pinche Capitán América por ahí anduvo. Y de hecho la película de los 90 la pueden ver en Netflix, la acaban de subir. Uy, pero no queremos. Y es una mierda, ¿no? O sea, la podemos ver, pero no queremos. No, no la vean. Pero está. Por curiosidad la podrían ver. También cuál me da curiosidad, la de los Cuatro Fantásticos. Ay, no mames, está bien culera, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la mierda? La de Generación X. Esa sí está bien culera. Es una TV movie, hay que darle mínimo ese punto. Ay, no, sí está bien pendeja de argumentos y de actuaciones. La de Nick Fury. Es la que iba. Con David Hasselhoff como Nick Fury. Vendieron todo, ¿no? Vendieron todos los pinches derechos para más o menos tratar de salir al quite. Exacto, y pues hay medios eso, tu vida. Más que nada en términos que no siempre eran muy... Que apoyaran suficiente a Marvel. O sea, estamos hablando que esas licencias que hoy en día vemos y que quisiéramos que se perdieran, como la de Sony con Spider-Man o la de Fox con X-Men, eran licencias prácticamente a perpetuidad. O sea, mientras tú siguieras produciendo películas, Marvel te dejaba aún los derechos, que es lo que se está sufriendo hoy en día, porque muchas películas ya no tienen la calidad que ahora queremos ver. Pero bueno, eso lo podemos hablar un poquito más adelante. Como dice la maldad, para 1997 Marvel se declara en bancarrota, pero otro de los golpes fuertes que tiene es que estos superautores que tenía, los super más vergones, se van y hacen su propia compañía. Se van y hacen su propia compañía y dejan títulos, o sea... Y su propio universo. Ajá, que bueno, prácticamente si uno se pone a pensar, ninguno de los personajes y héroes que crearon estas personas después de salir de Marvel realmente trascendió, ni se volvió realmente importante, o sea, prácticamente todos están olvidados. Pues sí fue un golpe para la compañía que demostró que no hay que levantar tanto. Es cierto, todos recordamos a Savage Dragon en nuestro corazón. Chale, sí. Esos sí estaban bien pinchitos. No, pero sí tuvieron cierto punch. Witchblade, The Darkness, sí. Por supuesto Spawn. Pero hoy en día... Por ahí del 2009 yo recuerdo que estaban anunciando la película de Witchblade. Tuvo serie. No, sí tuvo serie, pero después de la serie... Como de 7 capítulos o 5 capítulos, ajá. Pero tuvo serie. Y era del Warner Channel. Y después anunció... Y estaba gorda la mona que eligieron para Witchblade. Sí. No recuerdo. Sí, pues no, bueno. Gorda, pero corpulenta, pues, dejémoslo. Pues sí. Pero para Witchblade... Yo recuerdo que anunciaron lo que más recuerdo póster... de esa pinche serie es la pinche CJs que traía la pinche actriz. Ay, sí, sí, cierto. No mames, cabrona, depílate. El punto es que yo vi un póster de Witchblade del 2009 y ya nunca supe si sacaron la película, la cancelaron o siquiera... La cancelaron. Si te puedes a pensar, ninguno de esos superhéroes tuvo una producción importante después de los 2000. O sea, fueron héroes de los 90. O sea, Spawn hoy en día pues está al mismo nivel está que Savage Dragon. Está igual que Savage Dragon. O sea, es un superhéroe que prácticamente solamente la gente que lee cómics se acuerda de él. Exacto, y eso que tuvo una película en el 98, 96. Claro. ¿Alguien se acuerda de Cyberforce? No. Sí. Un poquito. Sí, también era de ese mismo universo de Image. Y Shadowhawk. Ajá, y el Ripclaw, que después como que dijeron, estos personajes no están tan culeros, hay que meterlos en la continuidad de Witchblade, The Darkness y Spawn. Youngblood, Youngblood. Supreme, Stormwatch. Stormwatch sí era muy bueno. Es, y de Authority todo, también. Bueno, hay cosas que estaban bien, pero ninguno de esas... se volvió como el reemplazo de Spider-Man, de Superman y nada. Y hoy en día están retacadas entre los cómics que solo leen algunos. Bueno, sí. Pero gracias a esta movida de los superautores, de salirse y crear su propia compañía, Marvel después absorbió una compañía independiente de cómics que se llamaba CrossGen. Sí. Que también tenía su propio universo y estaba muy bien estructurado y pues también se vino abajo por malas decisiones financieras. Y Marvel la terminó absorbiendo. Se supone que después van a editar, bueno, en la actualidad van a editar parte del universo de CrossGen. En efecto, o sea, como dice, todas estas pinches deseos de los autores de conservar los derechos y obtener mucho dinero, pues finalmente no sé por eso, porque Todd McFarlane le negaron muchas regalías por crear a Venom. Y él dijo, ah, sí, pues voy a crear mi propio universo de cómics con juegos de azar y mujerzuelas. Y sí, que está lleno de mujerzuelas. Y está lleno de juegos de azar y mujerzuelas, ¿no? Pero como dicen, en efecto, pues fue un experimento que duró como a lo sumo, yo creo, 15 años y se murió. Y siempre ha habido compañías chiquitas que han tratado de dar una opción fresca y siempre terminan muriendo o en la mayoría de los casos siendo asimilados. Porque de hecho ahorita muchas, como saben, pues también Image, aparte de que ya era una casa editorial, le dio a los creadores la oportunidad de crear como sus subcasas. Y muchas de estas, en efecto, ya fueron absorbidas, por ejemplo, por DC, que absorbió a Wildstorm. Entonces, por ejemplo, Gen 13, Grifter, Wildcats, ya son de DC. O sea, ese pinche universo que nació como, ay, muy independiente de la chingada, pues se lo volvió a tragar, pinche monstruo, ¿no? Vente pa' acá, puto. ¡Ah! Y lo pronto es que les cuesta trabajo mantener ventas. Exacto, porque o sea, algo tenía. Título de Grifter hubo en los nuevos 52. se murió el de Stormwatch también, o bueno, no sé cómo le llaman, The Authority o Stormwatch, ya ves que se mantuvieron con cambios de nombre. Sí. Y como mencionan, yo no sabía esto. Yo leí muy poquito de CrossGen, que también empezó con muy hocicón. Que publicaban. Sí, eso sí eran una editorial de mucho arte y poco argumento. Y que también igual que Image en general. Y que tenían esta cosa. Esta sí se pasaba de madre. De estos pinches como Jin Yang, anaranjado y amarillo, que eran como un elemento recurrente en la mayoría de las historias, independientemente de que algunas estuvieran dentro del género del cyberpunk y otras estuvieran dentro de la fantasía épica. Al sello se Gracias. Le llamaba. Porque si no, no acabo la pinche frase. Eso fue como estreñimiento verbal, cabrón. Salió todo de putazo. No, es que está bien, amigo, está bien. Está muy bien. Ahí quedó CrossGen, se lo comió Marvel. Bueno, ese símbolo se llamaba The Sigil y se supone que todos dentro del universo CrossGen que tenían poderes poseían el símbolo. Sí, pero pues, prácticamente olvidaba. Yo tengo está como pinchito. Tres números de esos. Yo tengo muchos de esos. Sí. Pero están pinches. Los noventas, ¿con qué cierran? Con la salida no, de la... No, antes de cerrarlos, espérate. Hay un chingo de cosas que pasaron en los noventas que no se mencionaron y que nos saltamos un poco. Es la época, nada más para que ponerlo un poquito en contexto y lo conozcan, la época de Bob Harras como editor en jefe de Marvel. Ándale. Y no, aparte fue la época donde se retomó de nuevo las series de superhéroes como Batman Animated, Hombres X, la serie animada... la nueva de Spider-Man, una de Iron Man que estuvo muy pinche y que cancelaron. Fue la época de más series animadas de Marvel. Que fue lo que logró que saliera a flote de nuevo los superhéroes hacia con el público. O sea, muchos empezaron a leer Hombres X porque ni sabían ni quién putas era Wolverine. Levante la mano. Ajá, seamos sinceros, o sea... Muchos de nosotros la ves, no. Muchos de nosotros, no lo digo por todos los de la mesa, pero mínimo yo sí. Así de, sí, Wolverine lo conocí porque estaba viendo esa serie llamada Hombres X. Oh, es muy vergas el güey. Ay, no mames, y ya después conocí a un güey llamado El Graf y me prestó el cómic de Wolverine y otras mamadas. Ajá. Y ya dices, Wolverine, órale, es mi cámara, cuate, ¿no? El Alogan. Sí, ya en medios tienes razón, es una época muy buena para Marvel porque yo de esas series yo nada más salvaba a Hombres X y Spider-Man. Pero esa de Spider-Man duró como 6 temporadas. Ah, no, pero yo hablo de Marvel. Ah, sí. Marvel. Estamos hablando de Marvel. Yo quiero... No sí. sé, es que Batman debió haber sido de Marvel. Yo quiero traer a la mesa, y no me va a dejar mentir más madrazos, ¿verdad? ¿Qué pedo? Otro elemento icónico de esta pinche época de los noventas, que al menos a mí siento que le dio un pinche peso encabronado al universo de Marvel, y que me hizo entender que en efecto era una cuestión muy distinta de otros pinches publicaciones, fueron sus pinches tarjetas coleccionables. Exactamente, es a lo que iba ahorita. Particularmente cuando sacaban las colecciones de Fleer, que en Estados Unidos estaban las Fleer, que cada año sacaban una colección, y que después sacaron como una suerte de selección general y publicaron en México las famosísimas y sumamente importantes en nuestra vida, Pepsi Cards. Nosotros íbamos en la secundaria por aquellos entonces. ¿O no, Dr. Hill? Sí, güey, a huevo, de hecho sí, estábamos en la secundaria en ese momento, y fue como que el big boom de la mayoría de nosotros. Que nos abrió la mente. Sí, el pinche idea de meterte más en las madres. Sí, también. Como detalle, piensen en una época sin internet, señores, esas tarjetas venían con un poquito de la historia de cada superhéroe y de las sagas más importantes. Y hasta te las aprendías. Bueno, Y te aprendías ese tipo de detalles, están en mi casa. ¡Te llevaste las Pepsi Cards! Yo que iba a subir a mi recinto sagrado y ahora que no están. Fortaleza de la soledad. ¡No! Énfasis en soledad. Mis Pepsi Cards. Énfasis en no fortaleza. ¡Mis Pepsi Cards! Te volvió a doler el huevo, amigo. Tuve que tomar se Pepsi un año. Se le subió el huevo, güey. Te subió el huevo, cabrón. Ahora le va a tener que masajear el Dr. Hill para que se le baje. No tomaste Pepsi, güey. No tomaste Pepsi un año, güey. No ibas en la misma pinche secundaria. No, él no. Que yo? Porque fue cuando íbamos como en primera secundaria. Él iba en la primaria. Ah, bueno. Tú y yo sí íbamos, tú y yo íbamos en la misma pinche. Sí, se ponía el de la Pepsi y te las vendía el doble el sobre, pero sin comprar Pepsi. Exactamente. O ibas a la que... A mí me la vendían al mismo precio y sin nada de Pepsi. Ay, no, pues valía 50 centavos, te las daban un peso y ya con eso no comprabas fichas. Hoy al pinche niño riquillo, hijo de puta. Ibas a la cooperativa y le decías al... 20 sobres, cabrón. ¿No me dan las pinches fichas? Sí, joven. Y luego ya ibas al día diciendo, no me dan las fichas. Ya llegó otro niño antes que tú. ¡Maldita sea, estúpido niño! Y ese niño era yo. En mi cuadra tenías que perseguir el camión repartidor de Pepsi. Porque yo le pedí a mi tía que fuera a la cafetería antes del recreo para pedir las fichas. Por cierto, ahí les va una anécdota muy, muy, muy, muy cagada y de prostitución. De nuevo. Tiene prostitución infantil. Tiene prostitución infantil. ¿Cuál? No, ahora sí, con vos sería. No, cuando estaba en esta pinche época de las Pepsi Cards, pues ya, como decía el Graf, ibas a la cooperativa o ibas con el pinche don y te la vendía al doble. Y ya, ¿no? Pues ya cuando ya tenías un chinguero, ya nomás te faltaban poquitas. Pues así, puta, a ver quién tiene. Puta, te doy 20, güey, dame esa, ¿no? No hay bronca. Los pinches hologramas eran los más cabrones, güey. A mí yo conseguí dos hologramas que me hacían falta ya para toda la puta colección. Los últimos dos hologramas, que creo que uno era el de Spider-Man y el otro el de Carnage. No. Fue así como, ay, me faltan dos. Y llega mi hermana. El chico que quiere conmigo las tiene. Te las puedo conseguir. ¡Oh, te amo, hermana mía! Y sí, güey, o sea, sí. ¿Y te las consiguió? Sí, a huevo. Eso me recuerda a una triste historia de mi vida que no contaré. Pero también tiene que ver con relaciones de pareja y una carta perdida. ¡Ya, güey! Bueno, pero todas las pinches Pepsi Cards estaban, no mames, super chingones. Y más porque en efecto venían en orden cronológico. Y sí, te iban contando la pinche historia del universo Marvel y venía el año de publicación. Y las más nuevas en aquel entonces eran las que decían 93 y había una que decía 1994, porque salieron en aquel entonces. Y aparte me acuerdo que salieron, las acabaron de publicar y las últimas creo que eran los hologramas. Y fue así de, no mames, exitazo esta pendejada, saca otras. Y sacaron las prismas, que eran como 6, y ahí ibas de pendejo otra vez a comprar los pinches sobres para sacar 6 putas tarjetas. Sí, no mames. Solamente para los que nunca conocieron las Pepsi Cards ni nada, pero saben un poquito de tarjetas, según yo, esa colección de Pepsi Cards es una edición recortada de lo que llamaron Marvel Masterpieces como del 93, ¿no? Sí, exactamente, eso es lo que te iba a decir. Gracias, que bueno. Porque yo las vi pegadas enfrente del Comic Castle. Y la tenían, y se notaba que les faltaban, o sea, era una versión cortita. Porque las Marvel Masterpieces tenían más, era una colección más larga. Pero bueno, ese era por parte en México. En México también en los 90s, Marvel, con la invasión de las series animadas de Marvel, publicó directamente en México sus cómics. Hubo una Marvel México que no es como la Marvel México de hoy en día, que es Editorial Televisa. Una Marvel distribuida por Marvel y presentada por Marvel en México, y trajeron como 5 o 6 títulos, que era X-Men Adventures, que era la adaptación del cómic de la serie de tele. El X-Men Flipbook, que era pues una serie regular de X-Men. Fantastic Four Flipbook. Ah, empezó con lo de Jim Lee. Hubo Spider-Man. Sí, qué estúpido no publicar Spider-Man. Y no me acuerdo ahorita qué más. Y duraron unos 5 o 6 años. Después ya las agarró Editorial Beat. Editorial Beat. Cosa también que pasó en los 90s. Se hizo, no el primer gran crossover, pero sí un crossover que llamó mucho la atención, que posteriormente pues terminó olvidando la historia. Pero fue el crossover como épico de los 90s, que fue el de Onslaught, que también, que fue lo que ayudó mucho, no sé si en el resto del mundo, aquí no me interesa, pero aquí en México ayudó mucho a que se comprara, a que tú pudieras comprar diferentes títulos y dijeras, ah, me interesa comprar Cuatro Fantásticos para saber qué putas pasa con Franklin Richard adentro de ese pinche monstruo, ¿no? Entonces ya comprabas no solo Hombres X o Spider-Man, que en ese momento Spider-Man era una mierda porque era el Ben Reilly. De X-Men aquí. Sí, el X-Men de vida empezó con Onslaught. Nada más me falta uno. Entonces, pues bueno, eso es lo que ayudó aquí en México a acostumbrarte. 4, creo. Acostumbrarte a comprar no solo un cómic, a comprar varios cómics. Bueno, continúa con las anécdotas. Bueno, ya, 90s. Para cerrar ahora sí los 90s, y lo más importante del lado de Marvel es el cierre de la, sería del siglo, de la década, lo que quieran, con la primera película de Marvel que fue hecha pues prácticamente bien. Hoy en día a lo mejor la vemos y para los estándares de Marvel Studios eso estaría mal. Pero esta fue una de las películas que advierten e inició el género de superhéroes en películas, que fue Blade, el cazador de vampiros, que era una de esas licencias que nadie sabía que era de Marvel, como Iron Man prácticamente cuando salió, pero que fue tan bien hecha y tan bien llevada que... El pinche inicio, güey, con la pinche disco y toda la pinche sangre, güey, no mames, de huevos, güey. Y fue la primera producción de un cómic que la gente no tiró como si fuera basura, bueno, del lado de Marvel, o sea, ya teníamos Batman y Superman en sus épocas, pero pues los veíamos como casos aislados, ¿no? Un par de películas que son buenas de superhéroes, cuando normalmente son mierda. Qué buena película, Blade. Sí. Vale, es verga, vete a la chingada. Súper épico tu comentario, güey, a la verga. Es que está copiando el estilo de Más Madrosos para ver si tiene más fans, güey. Y ya empezamos los 2000s. Sí, pues ya en los 2000s, ¿qué es lo que pasa, no? Entra Joe Quesada como editor en jefe de Marvel Comics. Después de haber leído ese cómic donde decía que no se drogara como el Dr. Hill. Llegó y empezó, él ya había estado dibujando en los 90s junto a Kevin Smith, que escribía, hacía Daredevil en la corrida del Diablo Guardian, pero ya sube a editor en jefe de Marvel Comics y trae escritores como Grant Morrison, X-Men, y trae el universo Ultimate. Sí. Finales de los 90 y principios del 2000 ya empieza a ver las primeras figuras de acción de Marvel, porque realmente no había. O sea, si tú te acuerdas, cuando eras morro no tenías un pinche Spider-Man en juguete, o sea, realmente no existía una línea de juguetes de Spider-Man, ¿no? Había Megos, pero eran raros. Aquí, ajá, en México eran raros. Tenía... Bueno, yo a mí no me tocaron los Megos. O sea, yo me acuerdo que uno de mis primos tenía los pinches juguetes de los Super Amigos en ese entonces. Decías, oh por Dios, estoy jugando con Flash, qué buen pedo, con Superman. Ay, no mames. Pero pues así realmente no. ¿Por qué te volviste un critter o un pinche gremlin? ¿Qué sé yo? Es que veía. De la puta emoción. Veía gremlin. Es que comí después de las 12 de la noche y me mojé. Un detalle es. Como... Y dije, mami, ¿por qué me estoy mojando los chones? Un detalle es que Toy Biz siempre estuvo haciendo figuras de acción de Marvel. El problema es que aquí en México nunca las vimos hasta los 90s, que empezaron a traer las de X-Men y las de Spider-Man. Por la necesidad por las series. Pero Toy Biz siempre se mantuvo haciendo figuras de acción de Marvel. Entonces, un niño... Así que tu comentario para el, no sé, Iki, a lo mejor si creció realmente toda su vida en Estados Unidos. No, ese güey es de pinche Veracruz. Sí, pero no sé cuándo se mudó, ¿no? O sea, si se mudó desde los 5 años, a lo mejor él sí tuvo figuras de Marvel Comics. Pero un chavo, pues sí, se mudó, o sea... Saludo de Ali. Ya no vive en Veracruz. Espero que viva más de lo que debe. Sí, sí. Pero los 2000 inician también con la segunda gran película de cómics que pegó con huevos, que fue el X-Men. X-Men, que siguió con su secuela X2, pegó con huevos, güey, porque... O sea, hay que admitirlo, así como hoy en día dices Vengadores es el non plus ultra de una franquicia de superhéroes llevada al extremo. Es entonces Hombres X, tú la veías y dices, no está perfectamente adaptada, no está basada exactamente en una historia que tú recordarías, pero era lo más cercano que teníamos y se estaba haciendo con ganas. Entonces realmente tener... Ahora sí que estar en el 2000 y estar viendo la película de X-Men era así como... la película, y al año siguiente ver que Sony mínimo le echaba ganas también con Spider-Man, te quedaba, y el traje del Hombre Araña se ve igualito al cómic. Fue de los primeros errores que también cometió después Marvel Comics, que hasta la fecha continúan, cabe aclarar, de ahora toda la gente conoce a nuestros héroes por cómo se ven en esa pinche pantallota del cine. ¡Rápido! ¡Cámbienlos en los cómics ahí! Y fue cuando cambiaron los trajes de los Hombres X en New X-Men a los trajes negros. Y fue cuando me hicieron una historia bien mafufa y pendeja de donde se muere y revive Peter Parker en dos números para obtener fluido de araña a través orgánico, ya no tenerlo que hacer de sus... Mira, eso nos consta que los cómics siempre lo han hecho, nomás que Marvel nunca había tenido que hacerlo porque no tenía hits en tele o cine, pero lo hacía desde los 60s. Y Blade desde ese entonces ya es Wildest Night. Es que ya no lo puede ya, ver. Hasta la fecha es Wildest Night. Para que entiendan lo que dice, lo que dice el Necro, es que Blade fue un personaje de los 70s, que vivió en los 70s y prácticamente se murió con los 70s. Llevaba 20 años en ese entonces que nadie hablaba de Blade. Entonces, por lógica, pudieron realizarlo como se les hinchó un huevo, güey. ¿En las Pepsi Cards salía? Ni en las Pepsi Cards salía. No, sí había Pepsi Cards de Blade. Sí había Pepsi Cards de Blade. Sí, no, salía Mobius, nada más. No, no, pero... Puta, no me acuerdo. Pero estoy seguro que al menos una tarjeta de Blade sí había en la colección de las Pepsi Cards. Estoy seguro que yo sí vi a pinche Blade ahí andaba. Lo que pasa es que Blade necesitaba Wesley Snipes. Así como Nick Fury necesitaba a Samuel L. Jackson, motherfucker. O sea, básicamente, te das cuenta, esos personajes, llegó el actor y por alguna razón, pues algo se ancló, algo hizo clic y el personaje por fin funcionó. O sea, hoy, quieras o no, toda pinche cómic que veas donde sale Blade es fucking Wesley Snipes. Cuando antes era un personaje con pelo afro. Exacto, o sea, era un personaje que todavía no cuajaba. Era muy ridículo. No afro, era de esos, bueno, ya ves que por general los negros tienen afro, pero que luego se lo cortan como en patrones geométricos. Entonces Blade tenía el peinado así como un paralelepípedo. Super culero, cósmico. Cósmico. Un paralelepípedo. ¿Por qué tienes ese peinado así, Blade? Es que adentro tengo escondido el Tesseract, güey. No quiero que nadie lo encuentre. O sea, Blade funcionó hasta después. Afortunadamente, la película pues, le dio al clavo, ¿no? O sea, funcionó. Lástima de la tercera, que es una mierda. No, la segunda es súper chingona. Está chida. Es de Guillermo del Toro. Bueno. Y sale este Donnie Yen como Snowman. Ah, chinga. No mames, bueno, es súper pinche famoso en... Practica eso. No sabía del Donnie Yen. El Donnie Yen como Snowman. Y Ron Perlman como Reinhardt. No mames, bueno, adoro al Blood el... Pack. La 3 sí estuvo muy malita, es así. La 13. La he visto, no la veas. Es lo que todo el mundo me dice, pero sé que sale Triple H. No, ¿sabes por qué no sale? La de Seventh Heaven, la cagó, la Jessica hermana Biel. Mayor. Ah, sí, la Jessica Biel. No, ¿sabes puta por qué no la quieres ver? Caga. Sale Ryan Reynolds. Uy, sí, cierto. Como... Y también vino a cagar en la de Wolverine, pero bueno, eso hablamos después. Sí, sí, sí, pero bueno, ok, continúa. ¿Y qué va a ser Deadpool? Pero bueno, Ya fue Deadpool, pero en la película de Deadpool. La siguiente de Deadpool. ¿Qué es lo que pasa aquí? Por suerte, pues empiezan las películas en general de superhéroes, gracias a... Realmente hay que admitirlo de nuevo, es como una era Marvel nueva por X-Men. El problema fue que le ayudó, hay que admitirlo. Unos dicen, es que lo que pasa es que no le dan dinero a Marvel por esas películas. No, sí le dan dinero, nomás que no le dan tanto control. Ajá. Por suerte, todas esas películas que fueron sacando, estamos hablando de X-Men, X2... X3, Fantastic Four, Rise of the Silver Surfer. Todos estamos hablando Electra, de los 2000, señores. Todas estas fueron 2000. Electra y Daredevil, Spider-Man 1, 2 y 3. Todas esas películas le dieron tanto dinero a Marvel que logró superar esa bancarrota en la que estaba. Y decidieron que tal vez la forma de que pudieran controlar mejor esas terceras partes que les habían ido tan mal, porque vamos, ya que X3 y Spider-Man 3 sí les fue mal en crítica, aunque vendieron bastante. Un chingo. Seguía teniendo más control del proyecto, ¿no? Entonces, con el dinero que se cargaron de esas películas, lograron crear su propia productora de películas, Marvel Studios. Y ¿para qué fue? ¿2008? Logran plantear la idea de hacer la película de Iron Man. Que moviéndonos a 2008, todo el mundo dijo, güey, o sea, pobre Marvel que al fin fundó su estudio, va a empezar con Iron Man, güey. No me acuerdo ni quién putas es Iron Man. O sea, sí, o sea, yo me acuerdo que... No era nadie. No, es que, perdóneme, pero a mí me consta que el Dr. Hill siempre ha sido fan. Oh, que si no empiecen a hablar más de ese cabrón, porque yo sí leía sus cómics y a mí sí me gustaba el culero. A huevo. Pinches armaduras estaban bien chingonas. Pues sí, la neta sí, pero yo sí siempre he sido fan de pinche Iron. Pero yo sí me acuerdo que cuando vimos el tráiler en casa de Kung Fu Man, sí fue así de... Se ve bien mierdera, pero pues vamos a ir a verla porque es de superhéroes. Y aún en ese entonces decías, no hay tantas películas de superhéroes, ¿no? Bueno, ajá, ya, sí, ya había. No había tantas, era como, pues así como de, ay, pues órale, pues a ver qué tal, ¿no? Digo, pues, chido, Juan. Y ya sales del cine y dices, a su puta madre, estuvo mejor de lo que yo creí. Yo me acuerdo que salimos y dijimos, güey, me es gustó. De lo mejor que hemos visto de superhéroes. Güey, yo salí bien contento, pinche película, era todo lo que yo quería. Imagínate, o sea, que de verdad por fin salga la película de tu superhéroe y realmente sea todo lo que querrías de esa película. O sea, es algo que no pasaba ni en Batman en ese entonces, no. Que no había pasado ni en Superman, o sea, siempre estaban bien, pero siempre había algo que no te gustaba. Y a mí, aunque excepto las dos de Batman después de la 1 y la 2, las de Forever y Robin. Bueno, eso sabías que no, todo había estado mal. Y también ya habíamos tenido la decepción de X3, ya habíamos tenido la decepción de Spider-Man 3. Y de Return of Superman, o como se llamara. Superman Return. Eso fue después, creo. Más sí, o menos. O del, de más o menos del mismo año, creo. Sí. Porque fue. Ya habíamos visto Batman Begins, que en ese entonces nadie captaba también a Batman Begins de que fuera un gran logro. Todo el mundo se decía, está bien, está más o menos, violenta, pero no. Pero ya después, cuando le entendieron como un todo dentro, ya todo. Ya la trilogía de Nolan es la verga. Pero en ese entonces todo el mundo le valía madre Batman Begins y creíamos que no iba a sobrevivir. Pero Iron Man llega con huevos. Y lo peor de todo es que yo sabía, y creo que ya mucho gente sabía, ya vi internet, muchachos, en el 2008, creo. Pero no había contenido. No había mucho contenido. Ya sabíamos. Yo me metía a la página del Discovery en ese entonces para ver animales. Ajá. Imagínate. Y vemos el inicio de Vengadores, del proyecto de Vengadores, que podría no haber pasado nada, pero como pegó Iron Man y ese mismo año vimos Incredible Hulk y sí estaban vinculadas, todo mundo empezó a divagar, a tener, no sé, diarrea mental sobre lo que podría ser la película de Vengadores. Güey, no va a pasar, no va a haber una película de Vengadores. Claro que sí, Nicolas Fury lo dijo al final de Iron Man. Eso nunca va a suceder. Son muchas historias que no pueden engarzar. Y aunque Incredible Hulk no fue puta así la más mamona de todas las películas, ya vamos a acabar ya. Pues simplemente ayudó a que todo este... Ya creo que el resto de la historia lo podemos decir de rápido. Las películas de Marvel en general han dejado un chingo de varo. ¿Qué sigue? Ajá, Iron Man 2, Captain America. Y ahorita pues ya tenemos, en 2012 tuvimos Vengadores como el proyecto cinematográfico que yo diría que es el más ambicioso que ha habido en la historia del cine en muchos años. O sea, así como cuando empezaron los 2000, el proyecto más grande fue El Señor de los Anillos. Y ahorita Marvel, o sea, hizo un proyecto que es mucho más grande y que la verdad es como una guía para todos los demás de cómo teóricamente deberías hacer películas basándote bien en el material original, y que pues todo esto es gracias al esfuerzo de gente como Joe Quesada, como Tim Sale, Jeff Loeb y todos los demás, que han logrado hacer un estudio que realmente se preocupa por las pinches mugres que están publicando. O sea, aquí vamos a usar lo que ha pegado y vamos a adaptarlo lo mejor que podemos, ¿no? Y aún así, a Marvel le fue de la verga y tuvo que venderse. Y se vendió a Disney. No se vendió, fue una compra. Bueno, sí, pero porque no tenía muy buenas ganancias todavía, ¿no? ¿Sí? En cómics. No, lo que pasa es que no compraron a Marvel por los cómics, compraron a Marvel por las franquicias. Exactamente. Pero es una compra, no es que Marvel estuviera a la venta. Esa es la diferencia con DC. O sea, DC se vendió y se compró por a Warner. Porque estaban en el borde de la bancarrota también en los 70s. Marvel se compró porque era una buena inversión. O sea, Disney llega y te dice, güey, tú, dueño de Marvel, te compro Marvel por esto que vale 10 veces más de lo que teóricamente ahorita vale la empresa, con tal de que tú ya te libres y te vayas a Hawái a vivir el resto de tu puta vida, pues la vendes. Por eso es una compra como la de Disney de Pixar, que Pixar no se vendía, pero como hacía tan bien las cosas, ni modo que no la quieras comprar. O sea, no es una compra. Le hicieron una oferta que no pudieron rehusar. Porque era una opción muy buena. O sea, llegó el punto que Disney la compró Marvel simplemente porque era estúpido no intentar hacerlo. Y se dejó comprar. Por eso a Marvel le dejan hacer lo que ellos quieren. No es como DC, que no le dejan hacer porque ellos los compraron porque estaban yéndose a la chingada. A Marvel le dejan hacer lo que quieren porque la compraron porque estaba haciendo bien las cosas. Por cierto que Warner Brothers intentó vender DC Comics a Marvel Comics en los 80s, ¿no? ¿Fue en los 80s? En los 80s DC ya no quería publicar cómics. Decían, nuestras licencias están bien, y estaba queriendo que Marvel fueran los que publicaran bajo licencia sus personajes principales. Y Marvel dijo, nah, faca. No le salía. No me sale. Entonces, digo, ahorita pues ya estamos en una época en la que Marvel pues ya se mantiene solo. De momento. Pues no creo que realmente... Es este punto en el cual ya esas licencias que tienen, pues ya valen mucho dinero. Entonces, pero, la empresa se mantiene por las ventas están bajas. Por eso ahorita pues estamos viendo este último intento como de quitar el lastre de las historias de Marvel, haciendo como que el reboot. Que por fin vamos a ver un reboot. No es que diga por fin como de siempre quise que hubiera, pero ya va a pasar porque tarde o temprano tenía que pasar. Ahorita vamos a ver qué pasa con eso, porque prometen que va a ser algo importante en la historia de Marvel. A lo mejor dentro de unos 5 años vamos a decir, ah, sí, ese evento ya ni nos acordábamos de él, ¿no? Pero tal vez sea realmente otro de estas piedras angulares en la historia de la editorial. Yo siento que es el evento que quiere hacer Marvel para, como dices, quitar todo lo que no sirve y poner todo lo que ahorita se ve en el cine y que ocupa poner, y que por alguna razón ya no lo puedes ver porque pues Gwen Stacy ya está muerta. Entonces, sí, no hay pedo. Este es el pretexto para revivirla. Y Nicolas Fury es blanco. No hay pedo, ahorita lo volvemos negro. Y el Capitán América ahorita es negro. Ahorita rejuvenece y se vuelve a hacer Steve Rogers, no hay bronca. Y pues cosas así. Y quita, mira, tiene que quitar cosas o basuras como por si el One More Day. O sea, a mí me gusta la idea de que quitaran el One More Day. A lo mejor botan la saga de los clones. Ya ves que están los panfletos, y en el panfleto está Spider-Man casado y con hija. ¿De Mary Jane? Sí. Ah, no lo vi. No había visto el panfleto. O sea, el panfleto va para ese lado. Es que trato de no spoilearme tanto porque quiero leerlo. Entonces, bueno, o sea, yo siento que lo que quieren es corregir algunas cosas que sí complican la continuidad y todo. Y a lo mejor no van a hacer un reboot de vamos a empezar desde cero como en Crisis en las Tierras Infinitas. A lo mejor solo te van a decir, estas cosas ya no pasaron, el universo Marvel ya tiene nada más 5 años en teoría de vida o lo que tú quieras. y van a pegar cosas. Pues a ver qué pasa, porque el New 52 pues no les funcionó tan bien. Pero ahorita Marvel como que tiene más como que el dinero y la libertad de hacer, de intentar hacerlo bien. O sea, yo espero que lo intenten hacer y que les quede bien. Sí. O sea, no podemos también ser tan... Es que a DC no le funcionó. Ya DC lleva 5 crisis y no le ha funcionado. No quiere decir que Marvel... De nuevo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué le queremos cargar ese estigma a Marvel cuando realmente Marvel nunca ha hecho esa cagada antes y no sabemos realmente si va a ser una cagada? ¿Qué tal? Tal vez sí va a serlo. Es muy probable que sí lo sea. No, Marvel no la caga, ya. Marvel hace las cosas chingón. Bien chingón. Súper chingón. En películas. Marvel Zombie Forever. Yo sí. Me vale pito. Pero bueno, eso es todo en la historia de Marvel Comics. Me salió un huevo que se me hinchó. No, es como un comentario. Ya revisé todas las Pepsi Cards y no sale ninguna Blade. A la verga. ¿Ves? Al huevo. ¿Ves? ¿Ves? Creo que he fallado. En la tarjeta de Mobius, el vampiro viviente. Es mencionado y la portadita de atrás del Morbius, sí está. Al huevo. Está bueno. Bueno, está bien. No. O sea, no sale, no hay una tarjeta como tal. Está la de Morbius y al reverso venía el cómic en el que viene. Y ahí sí se ve pues, un bladecito, pero no tiene la tarjeta. Sí, y por cierto, las tarjetas de las que alucinaba son una serie limitada que sacó Top, según lo que estoy haciendo, de Nintendo oficialmente, pero seguramente hubieron unos bootlegs también. Que son rarísimas estas chingaderas. Hay de Double Dragon, hay de Punch Out, ajá, y hay unas de Zelda Adventure of Link. Para de mamar. Para que vean nomás cómo estaban bien chingonas. Para que vean que no nada más la mía y me drogaba. No eran las drogas de los tatuajes, sí existían. Sí me drogaba, pero de que existían las mierdas existían. A huevo que sí existían. Pero yo creo que las que jugaba yo eran unas bootlegs. Eran así como seguramente. Chapitas culeras. Sí. Las encontré todas estas mamadas. ¿Y sabes por qué las encontré mientras revisaba esto? Habían unos pinches avioncitos de Unicel, que seguramente vieron ustedes también, sí. En las cuales eran unos ojos con una nariz y un y tocino y todo. Y le ponías un plastiquito en... Ajá, para que volaran chingón. Pues fíjate que esa es la compañía que fabrica esas chingaderas y fue la que obtuvo las licencias Tops, que fueron las que fabricaron esas chingaderas y por eso llegué. Qué loco. Tops fabrica las Garbage Pail Kits, único producto. También decían ellos mismos los Garbage Pail Kits, exactamente. 100% prohibido hasta la fecha en México. Ajá. Pero sí las venden. Sí. Pero es ilegal. Sí, ahí las vendían un chingo aquí, hasta en el pueblo bicicleta, yo llegué a ver. Aquí yo tenía. ¡Fuida! Bueno, esta semana me traumé con una pendejada de Freedom. Nótese y subrayo la palabra pendejada. Pero bueno, como puse ahí en un post de la página de la saga, ya bajé el juego de WWE Immortals, hecho por los de NetherRealm y Warner Bros. Y es un juego al estilo Mortal Kombat con los personajes de la WWE. ¿Para iPhone? Para iOS y Android. Es Freedom, es totalmente gratis el juego. WWE Immortals. Entonces, juegas con los personajes. Con tus personajes favoritos de las luchas libres. Bajando, sí, dije, sí, bajando. Pues, bajando con dije. El gringo madreador o con el otro blanco que pelea. Con el blanco mamado. Ay, a huevo, chingón. A huevo. ¿Qué hace su poder especial que es golpe a la cara? Ah, pues te hace una llave bien vergas. Pero bueno, ya, el juego está pues muy al estilo de lo que era el juego de Injustice. Para tablets o teléfonos. También está hecho como en Unreal. Probablemente sea Unreal. Yo creo que más, si arranca y dice Unreal, sí. No sé, creo que sí. No sé. Pero bueno, el juego es básicamente lo mismo, ¿no? Golpe, golpe, golpe. Pones defensa, llenas tu barrita. Y haces un especial, ¿no? Y vas consiguiendo las cartas de los personajes. Y al igual que en el Injustice, cuando tú tenías tu carta de Superman, era más fuerte que tu carta de Batman, ¿no? Pues si conseguías la carta de Superman con el traje de New 52, era todavía más mamado que el Superman normal. Así lo mismo, ¿no? Puedes conseguir tu Big Show gigante, que es el básico, y el Big Show leñador es el más mamado, ¿no? Y dices, ah, pues órale, chido, Juan. Pues está cotorro, está divertido. Digo, pinches gratis, pues no hay pedo, ¿no? Entonces... Para todos aquellos que son fan todavía de la lucha libre, pues ahí tienen eso. Sale el Undertaker, sale el Big Show, sale la Trish Stratus, El John Cena, el Kane, el Triple H. No, Batista no sale. Triple H, La Roca. La Roca, ese güey es La Roca. Y salen otros güeyes que no conozco porque son de los nuevos de las luchas. Ah, las gemelas Vela, esas sí, todavía las conocí. Y pues lo que está bastante divertido es que los pinches trajes de los peleadores son, pues están muy cabrones, ¿no? Porque son pues dibujados por estos güeyes de NetherRealm, o sea, son diseñados por estos güeyes. Y pues ves al Big Show con un traje de gigante, y ves al Ken como un demonio de fuego y lava, ves a La Roca como hecho, como muy místico, hecho de piedra. Entonces está chingón, ¿no? Y entonces, pues digo, para ahí es darte un ratito tu divertida, en lo que llegas a, no sé, en el pinche metro a tu destino, pues está divertido, ¿no? Ahí se los recomiendo, totalmente gratis. El cómic de la semana. Yo estuve leyendo porque por fin me llegó los números 10, 11 y 12 de She-Hulk. Del volumen 3, ya prácticamente es la penúltima historia de She-Hulk. En esta historia, por Greg Pulido, Javier Pulido en los dibujos y Charles Soule como escritor, vemos una interesante historia que involucra al Capitán América, bueno, a Steve Rogers, ya viejito después de que le chuparon el suelo del supersoldado, que a quien lo inculpan de asesinato imprudencial en los años 40, después de que una persona moribunda declara que por culpa de Steve Rogers mataron a su hermano en 1940. Entonces él busca la ayuda del abogado más importante del universo Marvel, no Daredevil, She-Hulk, para que lo ayude a defenderse, pero al mismo tiempo el abogado, ahora sí que el persecutor, no sé cómo exactamente, es Matt Murdock. Entonces tenemos ahí un duelo de abogados con superpoderes del universo Marvel, bastante divertido por salvar la reputación de Steve Rogers como el Capitán América, cuando todo mundo está especulando que prácticamente Steve Rogers se va a morir pronto, porque ahorita tiene como 94 años y pues ya se le notan, ¿no? ¿Ya se le nota? Sí, porque le robaron el suero del soldado, entonces envejeció todos los años que quedaba de ver. Ya valió verga. Entonces todo mundo cree que pues, y le quieren hacer favores, y la persona que lo inculpa, o sea, si hay un villano detrás de todo esto, pues simplemente lo que quiere es manchar esa reputación de Steve Rogers antes de que él muera, para que lo que la gente recuerde de él sea exactamente él mató a alguien, ¿no? Pero la historia está muy divertida, tiene momentos de abogados muy cagados y tiene también una historia con el Capitán América muy entretenida. Yo se les recomiendo, son solo 3 numeritos, seguro se encuentran en Comixology o aún los han de encontrar botados en su tienda de cómics donde está la tanda de las cosas viejas. Ok, rápidamente yo también quiero hacer una recomendación aquí de una nueva seccioncilla o algo así que sea Desde Asia con Amor. Invéntatela, no hay problema. Yo me la invento y a ver si le damos continuidad o la mandas a la verga, ¿no? Bueno, básicamente es un manga que estoy leyendo ahorita, un manga que se llama I Am a Hero, básicamente, que está escrito por Kengo Hanazawa, inició su publicación desde el 2009 y continúa hasta la fecha ahí en Japón. Son 15 tomos los que van ahorita. Básicamente es la historia de un pinche mangaka que es un perdedor completamente, que tiene pedos de esquizofrenia, ve alucinaciones, le va de la chingada a lo largo de su vida y todo esto, ¿no? Y sucede que es una historia de apocalipsis zombie. Sí, hubo una enfermedad nueva que llega a atacar a Japón directamente y empiezan a tener muertes súbitas y los mismos ciudadanos empiezan a tener problemas y a comerse entre unos a otros. No es el zombie típico, ya que se vuelven así medio pues, mutantones y son mucho más resistentes que los otros. Igual muerden y contagian en chinga. Aquí lo padre de esta serie, aparte de que el dibujo es perfectamente, está muy muy chingón el tipo de dibujo, muy detallado, con muchas perspectivas y mucho manejo de la narrativa visual. Está muy interesante de que siguen hablando o están muertos pero siguen teniendo muchos pensamientos y hablan todavía los pinches zombies, entonces empiezan a tener unos comportamientos muy cabrones y notas mucho cómo socialmente se va cayendo Japón poco a poco, porque no van creyendo en nada, o sea, dicen, ah, pues ha de ser una enfermedad muy muy tranquila, estamos tratando de buscar una cura, las redes sociales empiezan a colapsar porque todo el mundo empieza a hacer pendejadas de publicaciones ahí y se ve cómo la misma humanidad se va perdiendo muy cabrón. Está muy chingón, se los recomiendo. Ah, y otra cosa respecto a esta misma serie es que Editorial Panini aquí en México acaba de publicar el número 1. Ayer pasé el Sanborns y vi el pinche tomo, el primer tomo 1 de I Am a Hero, entonces se los recomiendo un chingo. Muy bien, chéquenlo por internet y si no, cómprenlo. vale la pena en la tienda de los tecolotitos. Bien, ¿son todas las secciones? Sí. Sí, rápidamente, los últimos saludos que tuvimos acá. Que David León dijo los 75 años los de Batman. Es que se fue el año pasado, muchacho. Este es el año de Marvel. Exactamente. Bueno, no es cierto. Teóricamente son el mismo porque Marvel entra en el 39 y Batman también, pero la chingada. Chingón. Y Mario Gregorio Sánchez Álvarez dice: buenas noches, muchos saludos para todos y todas las sagas. Disculpen, pero no sé dónde puedo bajar los podcasts anteriores porque no tengo iPhone. Luego hablamos de eso. Próximamente los intentaremos subir de nuevo. Y como recomendación, no digas todos y todas, es estúpido, naco y está mal dicho. Muy bien, entonces nos despedimos en esta edición del podcast. No olviden buscarnos en @sagapodcast en Twitter, estamos en @sagapodcast en Facebook y en YouTube. Acabamos de subir un video de Madame Toile haciendo cupcakes. Y también muchos likes. Sí, estamos en iTunes. No olviden darnos reseña en ahorita iTunes. Ahorita lo vemos, yo me quiero reír. También estamos, no olviden que pueden buscarnos en la página de sagapodcast.com, donde pueden darle al botón de donación para darnos algo de dinero. Pueden, para comprar. Pero si no quieren, no lo hagan. No lo hagan. Sí, si sí quieren, cómo no. Si no quieren, no lo hagan. Le estamos dando la pequeña opción. Pídeles, más madrazos, diles por favor que donen. Que lo intenten. Si no quieren, no. Donen. Bueno, bien, el tianguis de una mezcladora. A huevo. De verdad. Y necesitamos una mezcladora de verdad. No es que queramos imponerles nada, pero... Y micrófonos queremos para micrófonos los videos. De mariposa, por favor. Y hosting, porque si no... para no quiero tener... ver mariposa. Sí, más que nada para mejorar la calidad del podcast. O sea, les pedimos si tienen un dinero que les sobre. Pues que nos lo donen por PayPal. En preferencia más de 15 pesos o 16 pesos. Para que no se lo quede todo PayPal, porque si no... O sea que si donan menos de un dólar, los representantes no nos dan nada a nosotros. Se lo queda todo PayPal. Porque por las donenos. Entonces, sí les pedimos más que nada para que nos apoyen. Y que nos den una reseña en $2 por mil. $2. Ándale. Una reseña. Ya dijo mamadrazo. Sharon Putazos dijo. Entonces ya nos vamos por nachos porque Sharon. Madame Toilet quiere nachos. Nos vemos la próxima semana y que el Necro mande a chingar a su madre a todos. Ah, yo los mando a chingar a su madre porque el Necro está muy distraído con su pendejada. A ver. O sea, a chingar a su madre. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.